todo bien. Hola, él es un pulpo. Nosotros hablamos bien, no sé vos. Es. Estaba ahí. Parecía el pulpo Paul, ¿viste? Sí, no sí, le cansaba no la le mano. Cansan las manos. Y de y repente bueno, no lo viste cuando se pone a limpiar todo, ¿eh? Ah, sí. Si sí, le agarra el ataquecito. Cosa, ayer hubo limpieza acá, impresionante. Nosotros hablando y lo vemos de ese que el está a pleno, cepillito, todo, todo. Mirá, me hace acordar a mi vieja que te limpiaba hasta vos. Pasaba y te pasaba el trapo, ¿viste? Claro, y seguía. Tiene sus mañas, su forma, ¿no? De manejarse. Algunos pueden estar sentados, otros no. Sí, sí, sí, tal, sí. Cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tal, Carlos Molina? Bien, ¿cómo están bien, los jubilados? Acá de visita. Ayer estuvimos en la plaza con los jubilados, jubiladas, jubilades. Mm. Pero aparte se suma ahora los miércoles el tema docentes. De los docentes. Están organizándose. Creo entender, porque bueno, no participo en la asamblea que hacen, claro. Pero creo entender que hay todo un movimiento, diría, autoconvocado. Sí, sí, sí. Porque bueno, aparentemente las organizaciones gremiales están un poco más tranqui, ¿viste? Con algunas ciertas ausencias, pero bueno, siempre en los debates un poco esto, ¿no? Si esperamos que vengan las autoridades de los sindicatos, sobre todo lo que son los sindicatos docentes, que hay varios sindicatos. Bueno, hay toda una historia también en San Luis respecto a la lucha de los docentes, a los sindicatos docentes, bien compleja. A veces se reniega mucho el tema de la participación, de la falta de participación, siendo tantos los docentes. Pero también a veces hay que ir a la historia para comprender traiciones, ¿no? Sí, frustraciones. Sí, grandes movilizaciones. Movilizaciones que tuvo el sector docente en nuestra provincia y que muchas veces no tuvo el mejor de los resultados. Entonces, bueno, algo de eso hay, sí, para entender el proceso. Igualmente, de participación. Igualmente, los docentes yo creo que son el termómetro más fiel de la sociedad. Están con las niñas. Uh-huh. Con los padres y madres, sí. y ven una realidad que los chicos transmiten. Los chicos son muy muy honestos, claro, cuando hablan, y también eso es una función que a ellos los debe cargar también. Uh-huh. Y también es el reflejo de la sociedad. No hay gran participación de la sociedad en la situación que está pasando. Creo que estamos en la etapa del sufrimiento. Estamos sufriendo todas las consecuencias y en algún momento va a venir el ¿qué hago? Claro, no aguanto, creo que está más pasando. Hasta acá llegué, digamos. Creo que ya empezó a pasar. Bueno, pero a ver, esto que viene sucediendo, la segunda asamblea, o tercera, porque la primera fue en la rotonda y se hicieron ayer la segunda asamblea en la plaza sobre Monte de Docentes. Tiene que ver, ¿no?, con esos niveles de cansancio, de hartazgo, de que no es solamente el no aumento o un aumento que es casi una falta de respeto, ¿no?, un aumento salarial de un 6% el último aumento que dio el gobierno de la provincia. Por supuesto que los salarios no alcanzan, pero no solamente es eso, sino los docentes como la caja de resonancia de todo lo que viene pasando socialmente y que en el aula tenés que abordarlo, ¿no?, porque eso, sí, también va saliendo en las charlas. Estás bancando los trapos de la, claro, crisis de la sociedad. Claro, estaba hablando con una compañerita ayer, pues yo soy viejo y ella debe tener un 40, digamos. Ah. Una joven. Unos 40 años, una joven cuarentona. Se les hace muy difícil también la vida propia. Claro. Porque dos o tres laburos no alcanza para el combustible. Uh-huh. Dos hijos, prácticamente crianza de ella sola, uh-huh, digamos. Y no les alcanzan las 24 horas. Sí. Y vas corriendo de acá para allá. Claro, me comentaba que se le hace difícil participar. No le alcanza para llegar a fin de mes. Sí. Guay que se le rompa el coche. Me contó que estuvo un mes con el equipo de gas roto y le comió toda la guita que tenía, el combustible, claro, porque claro, no podía ni arreglar, claro, el equipo de gas y tenía que gastar nafta para... Entonces también tenemos que ponernos en el lugar hoy de los docentes, ¿no? Sí. Pero bueno, ya va a salir. Y nunca es la cuestión lineal. Yo siempre digo, la participación no es algo matemático, ¿no? ¿Viste? No porque haya, no sé, 1000 docentes, el 10% tiene que participar. No, no, porque hay un montón de variables como estas que hacen que sea más compleja la participación, y ahí es donde hay que atender. Sí, somos seres humanos complejos. Cada uno tenemos nuestra complejidad, ¿no? Bueno, pero es... Más la complejidad colectiva, que es lo que nos lleva a todo esto también. Y más los que gobiernan nos complejizan cada segundo de vida. Pero bueno, lo cierto es que ayer hubo asamblea docente en unidad con los jubilados, las jubiladas, que todos los miércoles van aquí en la Plaza Sobremonte, y cómo sucede a nivel nacional, ¿no? Que ya sabemos que los miércoles mantuvieron siguen todo los golpes. El año. Sí, los jubilados saliendo a la calle, y en el caso de Congreso hubo 800 efectivos de las fuerzas federales y la policía porteña en el Congreso, otra represión, y un jubilado fracturado. La Comisión Provincial por la Memoria hizo una denuncia penal por la agresión a Egidio Contreras por parte de 4 agentes de la federal, que lo agarraron por la espalda y lo empujaron de forma violenta contra la vereda. Una verdadera vergüenza y escándalo una vez más. Lamentablemente no es novedad este maltrato hacia los jubilados, se va acrecentando, como siempre decimos acá, no lo podemos naturalizar, por eso lo volvemos a decir y lo volvemos a mencionar. Y después, lo loco es que después la tenés a la ministra de Seguridad diciendo que nada que ver, que está todo bien, que es parte de su accionar, que está bien, lo justifica de sí, o que se cayó solo. No lo justifica, solo. Lo justifican desde un lugar horrible también, ¿no es cierto? Sí. Porque no tiene un sustento tampoco, todo lo que hacen no tiene un sustento. No podés violentar y agredir a tu propio pueblo. O sea, eso en ningún lado. Y nosotros lo llegamos a naturalizar porque de lo que lleva todo este gobierno vienen haciendo lo mismo. Y eso es lo que tiene que dejar de pasar. Espero que se refleje en las urnas. Sí, ojalá. El descontento, que la gente despierte, sea consciente de cuáles son nuestros derechos realmente y cuándo se nos están violando esos derechos. Sí, en realidad creo que es una intencionalidad lo de los miércoles del gobierno, es enseñar al resto de la sociedad que si estamos dispuestos a pegarle a los viejos, estamos dispuestos a cualquier cosa. Sí, sí. Creo que es parte de su ideología y de su forma de enderezar al que dice, me estoy muriendo de hambre, hermano. Llego al 15 y ya no tengo más, 15 días sin vida. Sí. Pero pegarle a ese refleja la crueldad y dice, yo soy el superpoderoso que, ojo, si le puedo pegar a los viejos, no darle de morfar a los discapacitados ni darle salud y... Bueno, puedo cualquier cosa. Y asegurarle salud a los niños. Claro, parte de esa chatura de la sociedad también es ese mensaje por arriba que es no protesté porque te hago bolsa. Sí, bueno, les cuento que ayer fui a ver Belén, fue el último día de esta película de Dolores Fonsi, que se acuerdan que acá en Aire Fresco entrevistamos a la protagonista, ¿no? Qué a la grande, actriz que hizo... Yo cuando la escuché digo, no, además, ¿qué producción que tiene Aire Fresco? Estaba volviendo de España de haber recibido su premio en San Sebastián y la enganchamos, estaba en Ezeiza, ni siquiera había llegado a sus pagos a Tucumán. Bueno, así que fue un gustazo realmente la charla con la actriz. Yo no la vi. La película es conmovedora. Realmente vale la pena verla. Te dejo un mensaje, lo ligo con esto de lo que estamos charlando, que a veces uno... en el momento que está ahí, se siente medio solo, dando la pelea. Y el ejemplo de lo que sucedió con Belén, esas mujeres que acompañaron en principio, no solamente desde la soledad, sino en una sociedad muy conservadora como la Tucumán, como en general son las sociedades, sí, las provincias, las provincias. Con una institución, en este caso un hospital, en complicidad con la policía, en complicidad con el Poder Judicial, todo en contra tenía esa abogada y ese grupo de mujeres que arrancaron acompañándola. Recordemos, para quien no lo vio, que estamos hablando de una situación que fue real, una chica que después le ponen Belén como una forma de protección. Realmente ella no se llamaba Belén. Lo que pasa que para no ser doblemente condenada, la abogada le pone este nombre de Belén. 24 años, se acerca a un hospital porque tenía fuertes dolores en la panza. Tiene un aborto espontáneo, no sabía que ella estaba embarazada, tiene una pérdida y le implantan un feto que no era de ella, la acusan y se come 3 años presa en una situación absolutamente violenta donde entran, cuando la estaban atendiendo los médicos, entran, la esposan a la camilla, o sea, una cosa tremenda. Estuvo 3 años presa hasta que una abogada y después un grupo de mujeres y después deriva en lo que fueron marchas federales y demás, logran revertir la situación y la sacan. Bueno, es muy conmovedora, pero es... Una preguntita, ¿en qué escena empezaste a llorar? Yo creo que no, es muy impactante. En obviamente, el título, ya con el titular, viste, la música, además, música de la Negra Sosa. Termina claro. Ahí con la música, es impresionante. Estos zurdos son tremendos. Bueno, digo, para un poco traer la esperanza de que a veces cuando uno está transitando ese momento difícil, le parece que no vas a llegar nunca a buen puerto y sin embargo... bueno, con la organización, con la lucha, un caso que llegó a nivel mundial. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Estamos con gente acá. Sigue cayendo gente. Parece la plaza esto. Curva, llegó el viejito simpático. Sí, pero no, ahora me parece... Está ofendido, me dijeron. Y sí, me andan diciendo viejo charlatán por todos lados ahora. Ah, ¿en serio? Sí, Claudio, me parece que algo tenés que ver. ¿Yo? Ya no soy. Claro. Veo como la gente que habla. Yo ando, ¿sabes qué? Una cosa, yo ando muy preocupado por todo lo que está pasando en el país, todo, que hay corrupción, hay mujeres que siguen desapareciendo. Ahora, fíjese usted que ahora me enteré de una noticia que he visto que ahora por menudeo lo meten preso a la gente, así que no se puede ni vender menudo de pollo ni nada. No, yo digo que no es eso. No es merodeo, viste, te ven ahí sospechoso. Y ya te yo pensé que menudeo era de menudos de pollo. No, lo que pasa ahora digo, nos quieren cagar de hambre. A él en el campo le llegan las noticias con eco, viste, que entendió mal o estaba justo rebuznando el burro. Siempre. Y la burro. No, come el burro. Los otros sonidos. Sí, a veces no se escucha nada. Claudio, ¿a usted le gusta el rock? No. Usted es bien del folclore. Sí, y me gusta el folclore, me gusta, no sé, un paso doble, eso, bailar. Chamamé, cosas así. Chamamé, sí. Son muy buen bailarín de chamamé. ¿Ah, sí? Sí. El que levanta la polvareda. Sí. Así... Cogote con cogote cruzado así. Grande, Claudio. Cogote, bueno, le cuento, Claudio, que hay gente que anoche estuvo ya de festejo. ¿Viste los viejitos que siguen festejando? Viejitos. Charlie García celebró su cumpleaños número 74 y lo arrancó de la mejor manera con David Lebón. Fabián el Zorrito Bond, decía, Joaquín Levington, Beto Casella, todo un montonazo ahí de gente festejando el cumple número 74 de Charlie, a lo grande. Fíjese usted, ese como la edad de usted, ¿no es cierto? Y me lleva 2 años, pero yo estoy muy entero. Lo que pasa es que usted ha tenido otras vidas. Claro. Entre muchas giras, escenarios. Correcto, y todo eso. Nada de alcohol, nada de sexo. Claudio, vos, no, tampoco. Yo estoy romanceando. Se puso un poco nervioso porque ahí. Sí. ¿Se puede saber el nombre? La Margarita. Ah, mira. Yo tuve una Margarita. Hace rato. Vos debes haber tenido todo el abecedario ya. Todas las flores. Qué bárbaro. Qué grande el Claudio. Bueno, Charly García también estuvieron, estaba viendo, no, la lista es enorme. Pedro Aznar, Mariana Fabiani, Mariano Chiade, José Palazzo, Benito Cerati, Brenda Aznicar, Rosario Ortega, todo el mundo estuvo en el festejo de Charly. En Palermo, se fue a un bar de Palermo, fábrica. Un prócer, Charly. Prócer total. Un prócer de no solamente de la música como genio, sino también de su forma de vida y la disrupción, ¿no? Disrupción total. Ahora seguramente que vamos a escuchar un poquitito más de Charly. En las efemérides, contarles que, miren, esto viene muy a colación de lo que hablábamos hace un ratito. Un día como hoy, pero en 1915... alrededor de 30.000 mujeres marcharon en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York para reclamar por el derecho femenino al voto en Estados Unidos. Una demanda que empezó, escuchen esto, en 1848 y se concretó un par de añitos después, en 1920. Sí. Miren, si no hay que pelearla. Hay que seguirla. Hola, buenos días. Después dicen que no hay machismo. Ay, yo me pongo como loca. Escucho las cosas. Yo me metí por la ventana. Ah. Sí, porque estaba ahí juntando unos yuyos que me pidió la Pamela Palmati. Ah, mirá, sí, qué bien. Tomamos mate con yuyo nosotros. Cierto. Yo tomé un mate del Claudio, tenía yuyo recién. Pero acá cambia todo tanto. Todo cambia rápido. Claro. Así como la vida misma, mirá. Exactamente. Turca, te escuchaste la noticia y te viniste. Me vine. Claro. Inmediatamente me vine. Como 70 años peleando para tener el voto. ¿Viste? Y acá. En realidad son 3.000 años que hace que estoy luchando para ser igual que el hombre. Y cuesta mantener en realidad, representación revés, no, femenina también. Claro. Esto que estabas diciendo, vos, que yo te escuché, que estabas diciendo que van a venir de la columna feminismo, porque no hay mujeres, no hay grupos feministas que nos representen. Uh-huh. Porque si no estamos en una lucha, Carlito, nos hunden, porque no les importamos. Tenemos que estar todo el tiempo peleando. Por eso la Pamela es así. Ah, mirá vos. Peleadora, y sí, mira, no, yo no me di cuenta. Porque yo te digo una cosa, que si no fuese por mujeres como la Pamela, a nosotras nos comen los piojos. Todavía estamos fregándoles algún calzonudo por ahí. Qué grande, Turquita. Bueno, próxima salida te invitamos, vamos juntas, Yo quiero ir. Dale. Yo quiero participar. Sí, el streaming va a ser muy lindo acá, va a mostrar el trasfondo de las entradas y salidas. Porque acá además hay pelucas, hay sombreros, hay todo, ¿viste? Hay boina. Yo tengo turbante. Un turbante. El turbante. A mí me llama la atención el burro, que metan un burro acá adentro El burro siempre se maneja afuera, pero se asoma por la ventana. Se escucha. Sí. Cuando viene el Claudio lo sigue para todos lados. Sí, es muy cariñoso. Se ve que tienen una muy buena relación. Sí. Bueno, Turquito, ¿querés contarnos algo más? Si no, ya lo vemos acá al operador que se nos va a poner. Ya está haciendo señas. Manos, él se pone loco. Sí, yo me despido antes de que corte. Sí, los dejo, porque si no ya veo que tengo que estar hasta las 12 acá. Hasta las 12. Los felicito por el programa, los felicito por todo el trabajo y me voy a hacer trabajo, porque yo vendría a ser el que labura del otro lado. La parte que no se ve. Claro, lo que, no que me encanta que no se vea. Pero que son parte fundamental, Carlos Molina, Marina Cobal, Mariana Solans, Pablo Pico, Leo Jangetti, un montón de gente que está haciendo trabajos. Yo te diría, Juli en las redes. Para no nombrar, te diría que hay 50 personas alrededor de la radio en toda la programación y todo. Y les digo que cuando hablo con otra gente de la radio o de la comunicación, estamos haciendo un laburo fundamentalmente, los otros 49, no yo, que es muy, muy loable. 6 meses es muy poco, 17 años de radio, y en 6 meses estamos en los medios de todo San Luis. Casualmente, un abrazo y un beso grande para la bulla. Chao, chiques. Un beso grande para la gente de la bulla que nos está escuchando. Y nos retransmite, además. Tiene ese compañerismo. Y nos habla. Y nos habla. Claro, los martes viene este muchacho que habla tan bonito. Y hoy Arguello, y hoy la Noe. Hoy la Noe. Sí, que ella sí le cuesta hablar a la Noe. Gran amiga de Pami, que también le cuesta hablar. La mudita, mira. La mudita era. Bueno, nos vamos a escuchar una musiquita a la primer pausa. Les cuento que mientras escribió la 1264-0030-11, dice: me muero de risa con Claudio y el menú. Ahora sí, una musiquita, no se vayan porque hasta las 12 seguimos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Como líder. mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgrana de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y exprésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado de la higuera, que a la siesta da sombra, ven te veo se higo. Siempre lo que fue para el 9 horas 42 minutos. Ah, me hago el locutor ahora, ¿viste? La hora 9. Bueno, seguimos con la campaña de Descacharrado. Este jueves 23 al lunes 27 de octubre van a estar en la zona 2, barrios 272, San Agustín, Rosedal, Quintas del Tomero, Pequeña Cautiva, el 156, 227, 131 y 31 viviendas. A sacar los trastos afuera. Exactamente, porque sigue la campaña para la prevención del dengue que organiza el municipio de la Villa de Merlo. Ya sabemos que es por zonas, así que como decía el Nero, desde hoy hasta el 27. Todas esas zonas, todos esos barrios de abajo, ¿no? 156, San Agustín, lo que le llaman zona 2 ellos. Zona 2, claro. Es los barrios que hay que sacar los cacharros. Exactamente. A la calle. Bueno, yo en este bloquecito que es de hacemos un compilado y como tenemos tantas entrevistas, vamos a compartir noticias locales, noticias nacionales. Le sumo una invitación que nos llega, súper linda, interesante, que vamos a escuchar en la voz de Ariana Posadas, de qué se trata. Desde el equipo del proyecto Voces del Bosque Nativo, desarrollado en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, queremos invitarles a que se sumen al evento de cierre del ciclo de conversatorio Somos Monte, que se realizará mañana viernes 24 a partir de las 14 horas. En este encuentro participarán las y los diversos actores y organizaciones territoriales que han compartido sus saberes asociados a los productos del bosque nativo, y emularemos una tradición muy arraigada en nuestra tierra, que es la fiesta comunitaria. Haremos diferentes actividades que nos permitirán recordar y volver a pasar por el cuerpo las vivencias de cada encuentro. Recuperando voces y saberes, realizaremos una activación artística colectiva y habrá espacios de ferias e intercambio con las y los productores locales. Les esperamos para celebrar el encuentro y lo vivido en el camino que hemos recorrido juntos durante este hermoso ciclo. Están todos y todas invitados. Bueno, allí escuchamos entonces a Ariana Posadas, que ella es docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo, que nos invita a este ciclo. Ya hemos comentado de los encuentros anteriores hermosos, sí, que fueron cambiando las temáticas, y ahora ya es el cierre. Así que es la fiesta comunitaria de este ciclo Somos Monte, que recordemos que va a ser el día de mañana a las 14 horas en el campus allá en Barranca Colorada de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Así que solo hay que llevar ganas, dice acá, ganas de participar y festejar el monte. Y de charlar. Y de charlar seguramente. ¿Sabes quién va a venir acá? ¿Quién? Doña Tuca del Bajo de Vélez. ¡Oh, Doña Tuca! Va a estar en este encuentro y junto con otros productores también que van a venir de los parajes rurales a ser parte de este cierre del ciclo Somos Monte. Hermoso. Bueno, continuamos con este salpicón de noticias. Ahora vamos a una noticia local. Pana Olma incorporó dos nuevas unidades 0 kilómetros para fortalecer el transporte en la región. La empresa presentó un ómnibus y un colectivo en la nueva terminal de Villa de Merlo. Las unidades ya comenzaron a brindar servicio en la costa de los Comechingones y el Valle del Conlara. La empresa de transporte Pana Olma presentó este miércoles dos nuevas unidades 0 kilómetro en la nueva terminal de ómnibus de Villa de Merlo. Se trata de un ómnibus de un minibús de 24 asientos y un colectivo de 46 asientos, que ya comenzaron a prestar servicio en la costa de los Comechingones y el Valle del Conlara. Durante la presentación estuvieron presentes funcionarios provinciales, municipales y representantes de la firma, quienes destacaron la importancia de la incorporación para mejorar la conectividad regional. Según informaron a El Corredor Noticias, con estas dos nuevas unidades, la flota de Pana Olma alcanza un total de 9 vehículos que operan desde la villa turística hacia distintas localidades del Valle del Conlara, la costa y otros puntos de la provincia. Las nuevas unidades brindarán servicio de línea y también viajes especiales, tanto provinciales como nacionales. Además, la empresa trabaja junto al Ministerio de Transporte en la planificación de nuevas frecuencias hacia diferentes balnearios de la región con el objetivo de fortalecer la oferta durante la próxima temporada turística. Bueno, espectacular. Está bueno, porque te tomás un panabolma, te vas acá. Sí, a claro. Santa, a Los Molles. Tiene la doble función, ¿no? Fundamental que decimos, este territorio que está tan ligado, un pueblo, un paraje del otro, mucha gente que se viene a trabajar acá a Merlo necesita sí o sí el transporte del transporte público, así que esa función es fundamental y también por supuesto es un servicio más para el turismo, ¿no? Sí, para el totalmente. Turista que viene, que por ahí también suele pasar que paran en Los Molles, paran en Carpintería o en otro de los pueblos, Villa Elena, en Santa Rosa, mucha gente que para en otros los pueblos vecinos, pero que viene a pasear acá a Merlo, así que bueno, está buena la noticia de sumar ahí móviles para bueno, este transporte. Que sean las frecuencias que funcionen bien sí. En toda la temporada. Y lo del tema del precio, que ayer también. Analizábamos, bueno, la accesibilidad al transporte que sí es cierto que cada vez impacta más en los ingresos. Claro. ¿No? Sobre todo cuando uno lo necesita para venir a laburar. Y cuando los ingresos siguen siendo bajos. Uh-huh. Bueno, pero celebramos la incorporación entonces de estos dos nuevos vehículos de Pana Olma. Tenemos más mensajitos que nos comparten los vecinos. Las vecinas en este caso, y vamos a escuchar un audio. Hola Celeste, ¿cómo estás? Soy Elena de Alerce Hockey Club y quería invitarlos a un encuentro que vamos a hacer el sábado a la tarde a partir del mediodía de mamis, que son jugadoras que han jugado de más jóvenes o que están aprendiendo más grandes, es más 30, a participar, a formar un equipito de 7 para jugar en media cancha, 2 tiempos de 15, entre varios equipos. Cuantos más equipos estén inscritos, se hacen más partiditos entre los equipos inscriptos. Así que eso va a ser este sábado. Nada, están todos invitados para reconectar si alguna vez jugaron al hockey y tenés amigas que también quieran participar, de armar un equipo para divertirse, para pasarla bien y para reconectar con el deporte. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces una invitación re linda también, Encuentro de Mamis de Hockey Más 30, el día sábado desde las 13 horas, de 13 a 17 horas, en el club, en Alerces Hockey Club. La inscripción por jugadora es solamente de 3.000 pesos y más que nada es para disfrutar la tarde, ¿no? Animarse, si por ahí hace rato que no juegan, bueno, llegarse para divertirse, ¿no? Hacer un poquito de deporte, compartir y divertirse. Deporte y diversión, todo junto. Qué bien, qué bien. Ahora sí, algunas noticias que tienen que ver con el ámbito de lo nacional, y tenemos una notición que lo compartimos de Página 12 y tiene que ver con que el gabinete se desmorona antes de las elecciones. El canciller había pactado renunciar el lunes, pero se fue ayer dando un portazo. La decisión enfureció a Milei y le complicó los planes de vender un relanzamiento de la gestión. El gabinete de Milei no llegó vivo a las elecciones del domingo. Se va 2 días antes, renuncia el canciller. Las internas estallaron antes de tiempo y detonaron el mentado relanzamiento de la gestión que el presidente tenía previsto para la etapa. Estoy escuchando la música de fondo. Te juro, no me puedo concentrar, mirá. Bueno, lo cierto es que es un gabinete que está lleno, plagado de incertidumbre. Se abre como un montón de preguntas de cara a estas elecciones y a lo que va a ser el panorama para la semana que viene. La renuncia del canciller Gerardo Wertheim fue crónica de una muerte anunciada y se dio en el medio de un clima de fuertes tensiones en la Libertad Avanza. El viernes de la semana pasada hubo una reunión en la Quinta de Olivos en la que el ministro de Relaciones Exteriores le anunció al presidente que se iría y Milei aceptó la renuncia a regañadientes, ¿no? Su salida se enmarca porque, claro, nadie quiere que se le vaya a alguien 2 días previo a las elecciones. Su salida se enmarca en una fuerte rencilla interna donde no faltan los sillazos. Las principales líneas internas no paran de operarse y disputarse los casilleros que podrían liberarse, ¿no? Mucha, mucha interna. Si bien el canciller tenía una relación tensa y venía sosteniendo diversas discusiones con un vértice del Triángulo de Hierro, Santiago Caputo, el anuncio intempestivo a los 4 días de los comicios lo detonó una pelea entre el canciller con otra integrante de este triángulo, con Karina Milei. El impacto del canciller con Milei era que su eyección se concretaría el lunes después de la elección. Pero bueno, sin embargo, se adelantó esta renuncia. Hay una lista y una danza de nombres. Lo cierto es que hay que ver qué sucede y, en definitiva, quienes van a tomar la decisión va a ser finalmente Javier Milei y Karina Milei. Así que una noticia que yo no sé también la gente qué lectura hace, ¿no? En general, por supuesto que esto lo que muestra es una inestabilidad, ¿no? Interna en lo que es el equipo de Javier Milei. Hay que ver qué impacto esto tiene en las elecciones y después qué impacto en lo interno. Sí, sí, sí. Y que si va a reventar, que reviente todo, dice. Pero con ayuda externa. Acá otra notita de Página 12. Con ayuda externa, el esquema cambiario duró un día más. Sí, está complicado todas las noticias que tienen que ver con la gobernabilidad de este gobierno nacional. El esquema cambiario duró un día más. Solo sí. Por la fuerte intervención estadounidense, el rol de autoridad monetaria local, la demanda de dólares mayoristas no volteó el techo de la banda de flotación cambiaria. El contado con liqui, 1.614 pesos. El dólar volvió a operar este miércoles, ayer, cerca del techo de la banda cambiaria. Se mantuvo la cotización luego de 6 ruedas consecutivas en alza, pero la calma fue atribuida exclusivamente a una fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos a través de bancos internacionales. Se estima que vendió 500 millones de dólares. Mirá vos. Qué loco, ¿eh? Así, yo no entiendo porque piden, venimos y es un lío ya esto. No se entiende nada, ¿no? Decir que siempre lo tenemos. Si alguna vez alguien soñó con destronar a Estados Unidos, creo que estamos encontrando el camino. En cualquier momento se funde. Era por acá. Era por acá. Claro, viste, le salía al revés la estrategia. Lo peor que te puede pasar tener como socio a este gobierno. Bueno, solito se fueron buscando, ¿no? Uno con otro. Bueno, así estamos. Eso es algo de las noticias que tienen que ver con nuestro país a muy poquitas horas, días de las elecciones legislativas. Este próximo domingo, decíamos ayer, analizábamos con Titina Nicoletti, con poco clima electoral. Esa es un poquito la sensación, ¿no? Que todavía no hay mucho clima electoral. Vamos a estar analizando en un ratito nada más con una asesora del Congreso de la Nación. Vamos a estar hablando acerca de esto, de qué impacto tiene. No, ayer Titina era muy clara cuando decía, en este lugar se toman decisiones importantes que nos afectan después en el día a día, ¿no? Concretamente por eso la importancia de ir a votar. Más allá de que no estemos convencidos al 100 muchas veces de los candidatos, las candidatas, pero bueno, emitir ahí el voto y con algunas preguntas concretas que nos dejaba, en este caso, Titina, ¿no? Reflexiones para hacerse uno mismo, a ver uh-huh. Para dónde quiere ir y para dónde estamos yendo. Sí. Así que muy interesante. Vos sabés que también hoy no es solo el cumpleaños de Charlie, también el cumpleaños de Federico Moura, que bueno, nació el 23 de octubre de 1951 y falleció el 21 de diciembre de 1988. Sí, lo conoces por Virus, este grupo que, bueno, estas generaciones capaz que no lo escucharon. ¿Vos, Agus, lo escuchaste? ¿Lo conoces, Agus? Tiene 19 años. Agus tiene 19. Sí. Sí. Bueno, así que vamos a escuchar algo de Virus. Este cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa argentino. Mira, considero uno más influyentes. No la teníamos esa faceta, ¿eh? Y reconocidos músicos. ¿No la tenías? Ah, mira. Bueno, vamos a escucharlo entonces ahora y con esto nos vamos a la pausa. A la pausita y... escuchando Virus.

más amor ya sabe. 10 horas 11 minutos. Seguimos recibiendo mensajes al 2664-003011. Bernardo nos cuenta que el primer álbum de Soda Stereo fue producido por Moira, Moura, y fue lanzado el 27 de agosto de 1984. Miramos, ese dato no lo tenía tampoco. Gracias, Bernardo, por la info. Bueno, ya estamos con gente en el estudio. Muy buenos días. Estamos con Lucía Miranda. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ahí acomodamos todo. Acomodamos todo, sí. Bien, muy bien. Gracias por haber venido. Sabemos que los días jueves tenemos nuestra columna del Consejo Deliberante y bueno, a veces vienen los concejales, están todos invitados, siempre lo decimos, los concejales en ejercicio. Vienen los que quieren, algunos no pueden, pero también nos parece importante ir conociendo tu mirada como alguien que en diciembre, ¿no? Sí, vas a asumir, ya. Falta muy poquito. La verdad que claro, te imaginas que desde el 11 de mayo que estamos, así que bueno, van a ser muchos meses esperando, sí, en diciembre, así que la verdad que sí, un gran desafío y bueno, preparándonos para eso. Igualmente ya estás involucrada en temáticas que tienen que ver con la comunidad y bueno, y por eso también la idea de convocarte el día de hoy, porque por estos días se está hablando mucho, dentro de la orden del día del Consejo Deliberante, uno de los temas tiene que ver con las modificatorias en la zonificación, que bueno, la semana pasada lo hablábamos también con Gustavo Lataruolo del Colegio de Ingenieros, cuando vimos el título nos sorprendió, sí. Y un poco nos alertó. Y él nos mencionaba que eso estaba vinculado a que ya un poco era regla las excepciones, ¿no? Uh-huh. Que había muchas modificaciones en lo que respecta a las zonas, a la zonificación, a lo que establece cada zonificación. Eso por un lado. Por otro lado, también es de público conocimiento lo que viene sucediendo con la ordenanza la 917 de estudio de impacto ambiental y la última modificación que restringe la participación ciudadana. Así que bueno, en ese combo de cosas, de temas, queríamos charlar con vos acerca de esto, de cuál es tu mirada, tus reflexiones con estos temas. Bueno, con respecto sí, a los cambios de zonificación, la verdad es que siempre lo bueno es que estamos todos atentos, digamos, a la lectura del orden del día del Consejo Deliberante, porque nos pasó, digamos, yo en el caso de estar en la gestión municipal, cuando estuvimos en Secretaría de Turismo y Cultura, teníamos que tener que ver con las habilitaciones, por ejemplo, de complejos de cabañas en zonas donde supuestamente no tenía que haber complejos de cabañas, no era, claro, una zona turística, ¿no? Entonces nos encontramos ya con todo esto, con esa mirada ya en ese momento de complejos que no tendrían que haber estado ahí y hubo excepciones. Nosotros, en mi caso, bueno, yo digo, soy además docente de la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, y mi materia tiene que ver con planificación turística y es a lo cual me he dedicado en su mayoría, en su tiempo profesional. Entonces, analizamos muchísimo el territorio y en ese análisis del territorio también, por ejemplo, hay inclusive hasta proyectos de investigación en los cuales trabajamos y se analizó la cantidad de excepciones que hay. Hay más de 2.000 excepciones, o sea que date una idea que es una ordenanza que es el año 2000, ¿sí? Lo cierto es que tal cual, ya bueno, lleva 25 años y con, claro, más de 2.000 excepciones, que además cada excepción, viste, que lo que trae es un antecedente general. Era un antecedente para justamente después permitir que si en ese lugar no había cabaña, porque lo establecía, claro, la zonificación. Primero una, otra, exactamente. Otra. Después eso seguía y no paraba, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que hay que hacer un estudio como pormenorizado del tema. Hace poco también participamos en el caso mío como docente en ese caso, pero por el tema de pedían un análisis desde el Consejo Deliberante también a nuestra facultad, la Facultad de Turismo y Urbanismo, sobre el cambio de los colores de las chapas, ¿viste? Cuando se permitió, que también fue otra excepción, de que no fueran más tejas sino chapas, bueno, y qué color, y eso tiene que ver con lo paisajístico y con la visual también que se tiene de Merlo desde arriba, que el principal, digamos, como atractivo tiene que ver con el filo y bueno, bueno, qué impacto genera visual eso. Y también lo analizamos entre diferentes profesionales, unos que tienen que ver con el urbanismo, otros desde el punto de vista turístico, otros desde el punto territorial. Entonces, eso estaba bueno porque diferentes miradas y pudimos sacar, digamos, también nosotros un despacho para hacerle esa devolución al Consejo Deliberante. No sé si lo han, la verdad que no sé si lo han tratado nuevamente, pero eso que iba a generar una nueva excepción, ¿no? Claro. Entonces, eso, después que te encontrés complejos de cabañas en cualquier lugar o calles, digamos, que se cortan en cualquier lugar, ¿no? Desde lo básico, por ejemplo, pensá cuando se planificó el parque industrial, sí, ¿no? Y al lado ahora que es un barrio. Entonces, sí. Entonces ahora es la discusión, ¿por qué la fábrica está ahí? No, bueno, pues si la fábrica estaba claro. Ahí, en esa zonificación uh-huh. establecida, el tema es por qué se permitió, digamos, seguir la construcción y con casas al lado, ¿no? Hay una calle y al lado está, mientras tanto, las fábricas, ¿no? Claro. Trabajando, o sea, sí. Me parece que hasta por el ruido, ¿no? Todo esto, sí. Bueno, eso se permitió. Entonces hay cosas que se han analizado, muy pocas, digamos, las que se han participado en las evaluaciones, y otras que se han analizado por mayoría, rápidamente, ¿no? Votándose. Claro. Y eso es lo que se ve ahora. Exacto, claro. Estamos viviendo el resultado. Hay como un combo de cosas, ¿no? Porque, a ver, lo cierto es que Merlo creció, sí. ¿No? Entonces hay mucha de la legislación que efectivamente, inclusive Juvenat ha hecho este pedido, que hay que actualizar la legislación, y eso es real y es concreto. Sí. Por otro lado, tenemos una consultora privada que está haciendo un diagnóstico para supuestamente hacer ese plan de ordenamiento territorial. Por otro lado, tenemos dos universidades nacionales que tienen un montón de profesionales formados con carreras específicas, uh-huh. ¿no? La gestión del agua o en el caso de turismo, que es lo principal. A ver, ¿qué hace falta para encarrilar todo eso y que llegue, que vaya por un mismo camino, ¿no? Sí, básicamente me parece que abrir el diálogo, la gestión municipal para mí tiene que abrir el diálogo. Está pasando todo lo que, yo creo que todo lo que hemos vivido este año, hagamos el recuento, ¿no? Ya a esta altura del año empezamos con el recuento de cuestiones donde se ha cortado, digamos, el diálogo, me parece, con los vecinos, donde no hay explicación absolutamente de nada de cada acción que toma el municipio, y esto comenzó también, digamos, desde el año pasado, ¿te acordás? Con el pedido de un cambio de zonificación, que no lo hacía cualquiera, sino que lo hacía el propio intendente, bueno, favoreciendo la construcción donde no se podía hacer una construcción de ese tipo. Pedido de hotel 5 estrellas. Un hotel 5 estrellas, uh-huh. Bueno, con toda la problemática, bueno, del agua. Pensemos, todo esto tiene que ver con que no hay diálogo, o sea, la verdad es que no hay instancias de participación, uh-huh. y lo bueno es que cuando hubo instancias de participación, como la cooperativa, ¿no? Digo, en esto de la comunidad respondió. La comunidad respondió, sí. Y eso es importante, y creo que constantemente se están dando mensajes de este tipo, ¿no? Me parece que eso, ahora esto con la ordenanza 917, porque, digo, ¿sabes que yo todo el tiempo pienso, digo, ¿cómo puede ser que este proyecto entró en la sesión verde? Y además que fue una sesión verde que también no fue muy polémica, no fue la histórica sesión verde, ¿no? De claro. La gente participaba con sus proyectos y que estaba bueno, ¿no? Uh-huh. No, resulta que terminó. Que escuchamos casi claro. Una hora al ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, sí. Que básicamente era una sesión para denigrar, para uh-huh. difamar a Mario Nicoletti. Exactamente. En la sesión sí, verde sí, esa sí. Que vivimos. Sí, la verdad que sí, son como tiempos complejos, ¿no? Uno hace el recuento de este año y digo, el nivel de agresión, ¿no? Me parece que las gestiones, y cómo han ido cambiando esta misma gestión, ¿no? Digo, sí. Hace tan largo el tiempo, ¿no? Pero se fue cada vez cerrando y cada vez está más cerrada, esa es la realidad, ¿no? Sí. Entonces pasa esto con la ordenanza. ¿Por qué? Eso, que se acaba la participación ciudadana, digamos, esas modificaciones que querían hacer. Que hay inconvenientes hasta técnicos, ¿no? Porque confunden algunos entre los estudios, la evaluación, entre que quede en evidencia que, además, también en el municipio, si llega alguna obra pública o privada, toma la decisión un secretario, ¿no? De decir, bueno, ¿esto va para impacto o no va para impacto? Uh-huh. Para evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y en realidad eso tiene que ser con una comisión también, porque si no, la verdad es que es muy subjetivo. Es juez y parte, exactamente. ¿No? Porque lo que se está viendo es funcionarios que priorizan sus negocios particulares, claro. Que utilizan el aparato legal sí. De un estado municipal. Totalmente. Y bueno, y con esta modificación de la ordenanza queda aún más cerrado en un grupo más reducido, sí, que tampoco sí. está muy claro quiénes serían esas personas que uh-huh. harían, según esta última modificación de la ordenanza, quiénes harían ese estudio de impacto ambiental. Bueno, y en relación a esto, uno de los temas para el día de hoy, de la sesión sí. de hoy del Consejo Deliberante, tiene que ver con un pedido de la Banca Ciudadana, de vecinos y de organizaciones sociales y ambientales para abordar justamente la 917 y su última modificación. Al respecto se suma el informe de la Defensoría del Pueblo y también está en camino el informe del PIPSA, de uh-huh. este programa interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Bueno, eso se va a tratar en el día de hoy. Hay que ver qué fecha se le pone para esa banca ciudadana. Tal cual. Y además me parece, tener en cuenta que las opiniones de diferentes sectores... que además, en esto que nos hemos juntado de diferentes sectores, de, uh-huh. Partidarios y también, superar los partidos, todos sí. los partidos, frente a esto que tiene que ver con cuidar nuestra ciudad, con cuidar uh-huh. las sierras, hacia dónde vamos, porque claro. Lo cierto es que queremos, construir todo, absolutamente todo, no tener el agua, no tenemos en claro todavía cuál es el plan que hay para poder tener más agua, ¿no? Uh-huh. Yo vi en una nota periodística que decía Álvarez Pinto que, sí iba a ser otro reservorio, pero que no había que consultar todo tampoco, ¿no? Eso, está grabado en la... Sí. Digo, pero no me pregunten por qué. No hay que consultar todo. Yo no tengo que consultar todo, ¿no? Claro. Pero estamos en democracia y la verdad es que tampoco hay nada de transparencia porque, por ejemplo, vos querés buscar algo que se haya publicado, que se tiene que publicar en el Boletín Oficial Municipal y entras a la página, lo primero que ves es cúpula de funcionarios, te aparecen así todas las caras de los funcionarios, y al costado ves boletín y tiene tres resoluciones y nada. O sea, estamos más preocupados en eso, en mostrar una cúpula que sí. me llama la atención hasta lo de cúpula, ¿no? Bueno, lo de cúpula de funcionarios, en vez de estar mostrando, por ejemplo, a la gente, que es obligación, que sepamos qué es lo que se está aprobando, a quién están contratando, cómo se hizo, por ejemplo, la contratación de esa consultora, claro. ¿Por qué no se tuvo en cuenta las universidades? ¿Te imaginas? Yo también lo digo como profesional del sector, también, por supuesto, y como vecino también, y ahora como concejal, ¿por qué no van a participar las Exacto, universidades? El famoso esto, ¿no? el conocimiento situado que tiene que ver con profesionales que viven acá en el territorio, que conocen el territorio y que además están formados para aportar en este tipo de situaciones. Lucía, ¿qué cuando asumas? ¿Qué va a ser de tu gestión? ¿Cuáles van a ser los primeros planteos, si es que ya lo tenés claro? Todos los días surge algo nuevo, ¿viste? Claro, por eso te digo que hay que estar muy activa. Sí. Sí, a mí por supuesto que tengo un interés muy particular, en todo lo territorial, en todo lo cultural. Yo estuve, en cultura y también, sigo relacionado desde la actividad también privada, pero desde lo cultural también me interesa. Y lo turístico, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero lo territorial es donde más me he enfocado últimamente, ¿no? Entonces va más por ese lado, uh-huh. Por donde vamos a trabajar. Porque yo creo, por ejemplo, ¿no? En esto de la Ordenanza 917, Merlo fue pionero, como ha sido pionero en cantidad de normativas que no las tenía la provincia, ¿no? Entonces éramos innovadores en ese momento y ahora lo que hacemos en este caso es bajar esa ordenanza, bajar los requisitos y hacerlo factible a que entregar como un cheque en blanco y decir, listo, vamos a ver qué pase esa ordenanza, ¿no? Entonces, es un retroceso. Sí. Entonces hay que trabajar en, adecuar muchísimos marcos normativos, esto que decíamos, porque siempre empiezan, la zonificación no la toquemos. Es cierto que pasaron 25 años, 2000 cosas. Va a haber que analizarlo, sin lugar a dudas. Pero tiene que ser algo participativo. Uh-huh. Si va a ser como viene siendo todo hasta ahora, la verdad es que no la modifiquemos. Entonces, si es así, porque no sabemos a qué estamos expuestos, uh-huh. ¿no? Entonces, me parece que hay que ir por ese lado. Y además, me parece también el tema de poder acercar el consejo a la gente, porque viste que inclusive el que analiza lo funcional y la estructura, hasta lo edilicio, del de no estar más visible a la gente y estar atrás, escondidísimo. De muchísima gente, preguntarle ya en la calle dónde está el Consejo Liberante, la gente no sabe, me parece que hace falta eso, ¿sí? Porque uh-huh. uno se da cuenta, cuando vas caminando por las calles, que te dicen, ¿qué hace? Cuando en las campañas, ¿pero qué hace un consejo? Había chicos jóvenes, no sabían, ¿no? Claro. Sí, sí. Digo, el integrante también, ¿no? Y muchos concejales que tampoco saben todavía. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, sí. ¿Qué levanto la mano? Voy, levanto la claro, mano. Claro, tal cual. Como... Y me parece que eso también, ¿no? No suma nada porque no hay diálogo, ¿viste? Claro, también ahí. Claro. Es como que es, digamos, un jefe de bloque, uno de, digamos, que va a hablar, pero el resto no conoce. Hay gente de que no conocemos casi su voz, digamos, que salen ahora. Sí, o sea, digo, con todo respeto, pero lo digo como ciudadana, como vecina, que a mí me interesa, qué mejor que dónde se tiene que dar el diálogo, las alternativas diferentes y que de ahí sea algo mejor. Ahí, en es que consejo. Como vecino te sentís estafado, claro, porque vos... esa gente está para representarte, sí, para tomar decisiones por uno, y si no escuchás ni siquiera la voz, no sabés qué piensa o hacia dónde va, solo sabés porque levantan la mano, pero bajo una línea que le bajaron, entonces no tiene mucho sentido. Me parece como una falta de respeto. Uh-huh. Sí. Y tenés razón, esto no tiene que estar más abierto al pueblo. Sí, totalmente. El consejo escondido no da nada, no nos representa, y ahí justamente es la representación lo que se busca. Totalmente. Sí. Y tener en claro que ahí nosotros representamos a todos los vecinos. Sí. No es que estamos representando un sector, representamos a todos los vecinos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que eso es fundamental, pero vuelvo a eso, el diálogo, porque si no, supongamos todo lo que hubiese pasado si realmente se hubiera tratado la ordenanza 917. Estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Digo, sí. No, de repente sí. No, fue, levantó la mano, listo, sale. O sea, sí. Digo, entonces, si bien hubo en comisión, yo he estado en contacto también con los concejales que están en esa comisión, uh-huh, y todo esto, porque estábamos interiorizados del tema y queríamos colaborar, ¿no? Sí. También, en general queríamos trabajar eso y resulta que, claro, o sea, tampoco lo cortaron, dijeron ya está, sí, se terminó el tratamiento en comisión, vamos a votar, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso, no? También porque, bueno, pensando en cómo va a quedar compuesto el Consejo Deliberante, uh-huh, desde diciembre, uh-huh, que, bueno, de los 4 concejales hoy no oficialistas, 2 no van a estar, uh-huh, ingresa un nuevo concejal que es de La Libertad Avanza. Sí. ¿Qué panorama ves? ¿Qué perspectiva ves respecto? Y también teniendo en cuenta esta dinámica que viene sucediendo de votación por mayoría automática. Uh-huh. ¿Qué pensás acerca de eso? Y por supuesto que sí, que es un gran desafío. Me parece que por eso mismo creo que hay que difundir lo que pasa en el Consejo, ¿viste? Porque es otra también la visión. Yo creo que, supongamos ahora con esta misma ordenanza, la 917, cuando se difundió, digamos, en general, salió todo el medio, salió toda la gente, ¿no? Digo, uh-huh, pensemos desde las repercusiones en todos los medios periodísticos, ustedes saben las opiniones, digamos, que hacía la gente. La gente empezó a hablar de algo que parecía tan técnico. Sí. Es más, yo cuando los empezamos a ver al principio digo, bueno, ¿cómo lo comunicaba para que no sonara tan técnico? Porque, uh-huh, la verdad, la evaluación de impacto ambiental, el estudio, el plan de gestión, la gente va a decir, bueno, me estaba volviendo loca. Claro. Lo cierto es que eso permitía que cualquiera, digamos, pudiera construir donde sea y como sea, digamos, ¿no? Y todavía no tenemos la certeza de que no sea así. Uh-huh. La verdad es que tampoco nunca hemos visto publicado algo que tenían que publicarlo con la ordenanza anterior, que eran los edictos para que la gente se enterara específicamente qué se había evaluado. Y entonces vos, claro, pudieras salir como vecino a decir, me interesa esto, no, me parece que está mal, revéanlo. Bueno, eso nunca estuvo esa instancia de participación. Así que eso no está publicado en el boletín municipal, en el boletín de la provincia, ahora recién. Se publicó la ordenanza, uh-huh, la nueva. Entonces, bueno, me parece que eso, yo creo que la gente puede apoyar y quiere saber todo esto, pero una vez que se entera, si no, claro, es como que queda puertas cerradas o lo publicó en un Facebook, pero bueno, no alcanza. No, porque más, ustedes, claro, están en los medios, sí, así que saben más, sí, no alcanza eso. Bueno, pero entonces va a ser claro en tu gestión por lo menos la búsqueda de la participación ciudadana, sí, y esto de que se pueda también compartir fundamentalmente la información, porque siempre decimos que lo que sucede en el Consejo Deliberante tiene impacto en nuestras vidas. Totalmente. Son cosas muy, muy importantes, así que, bueno, la importancia de que esa información circule y del otro lado el compromiso, ¿no?, de las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas de estar allí. Totalmente. Y una representatividad no tan hermética, sino más abierta al pueblo. Sí, que necesitamos, sí, eso. Y, sí, totalmente. Y eso es algo que no es menor. O sea, estos nuevos puestos que van a ocupar, como por estar abiertos al pueblo, me parece que es parte de la labor también. Sí. Así que, bueno, gracias. Ojalá que te sea leve la función. Porque bueno, yo tengo muchas ganas y tengo, la verdad que sí, tengo muchas ganas. Creo un desafío muy importante. Me he reunido con concejales de justamente con Paulina Calderón, que, bueno, ella fue ministra de Educación, es filósofa, abogada, feminista, todo, digamos. Entonces, la verdad que, digo, también, y estábamos casi en la misma situación como en la ciudad de San Luis. Fue presidenta del Consejo Deliberante en algún momento. Exactamente, de la ciudad de San Luis. Así que, bueno, también, digamos, porque eso también, ¿viste? Porque si no, nos quedamos con que solamente pasa en Merlo, y a veces no, pasa en otro lugar, y a ver cómo se resuelve, y eso está bueno, nos abre más la cabeza, me parece. Bien, así que el año que viene te vamos a tener más seguido, te va a pasar lo mismo que a los concejales este año, que tienen que repetir la visita porque el oficialismo no sale a hablar, que ese es otro problema que tenemos. Bueno, Lucía, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Te quedó algo en el tintero? No. Bueno, cualquier cosa volvés. Volvés y descargás. Gracias, Lucía. Gracias. Miranda. Entonces, en esta columna del Consejo Deliberante, nosotros nos vamos a una pausa. Y volvemos con más Aire Fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Es una farsa. No te preocupes porque es una porquería. La lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entre casa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. De mate la sed, cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir. Te deseo así en jogging. Es una farsa. No te preocupes porque es una porquería. La lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entre casa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. De sabiché, de mate la sé. Cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir. Te deseo así en jogging. Toda la vida en jogging. Que viva el sexo en jogging. Tengo una carpa en jogging. Jorge Bergoglio en jogging.

la verdad, sanluiseña muy, muy bella, hermosa música latinoamericana que nos regalan y siempre dispuestas a colaborar en todo lo que haga falta. Así que altas compañeras, las Violetas. Ay, las queremos traer. Las podríamos invitar, ¿no? Acá al piso. Un viernes. Claro, musiquita. Cierre con las Violetas. Qué lindo. Hermoso, música local. Bueno, Noé, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos en San Luis con un viento torricero que ni les cuento. Está raro, así que acá estamos cerrando ventanas, abriendo puertas, está complicado el día. Así que espero que en Merlo esté mejor. En Merlo está precioso, la verdad que acá vemos siempre el ventanal, está muy, muy lindo. ¿Y cómo está el clima electoral por la ciudad de San Luis? Ah, por favor, palpitando estas elecciones legislativas del 26 de octubre. Han andado ustedes incluso haciendo allí consultas a movileras y demás, altas respuestas que han tenido. Sí, preguntando. Sí, preocupantes en algunos casos, pero bueno, indica esto de el recorrido que aún nos falta y los avances y retrocesos que estamos teniendo, porque vamos a hablar un poco de las elecciones, pero en clave feminista. Nosotros sabemos que en Argentina tenemos la ley de paridad de género, que es una ley muy interesante, que se implementó hace un par de años, pero que siempre está allí con cuestiones altibajos en la implementación. Es la ley 27.412, y esto de nombrar las leyes, de recordarlas, de repasarlas, es porque conocer las leyes que tenemos y el recorrido que hubo para lograrlas nos lleva a trabajar en su implementación, seamos o no seamos militantes partidarios, seamos o no seamos luego candidatos, como es mi caso, que ni me interesa, pero sí es interesante saber que desde el 2017 hay una ley de paridad de género que establece que las listas para cargos legislativos deben estar intercaladas en géneros y que busca la representación de hombres y mujeres de manera equilibrada. Eso siempre fue complejo, de 2017 se fue logrando, pero bueno, en este último tiempo se han incrementado los retrocesos y está ligado, bueno, al gobierno nacional que tenemos, que es explícitamente antifeminista, anti-LGBT, y la situación hace que con este gobierno las leyes que están ligadas a la equidad de las personas, no solamente de género, sino en general los derechos en general, van en franco retroceso. Así que parece raro que en este contexto donde jubilados y jubiladas están pasando hambre y están siendo golpeados por Bullrich al lado del Congreso, donde las personas con discapacidad están rogando que por favor se cumpla la ley que ya ha sido ratificada un montón de veces, sigamos hablando de temas que pueden parecer un poco más livianitos, pero en realidad son estructurales. Claro. Porque no se cumplen cuestiones ligadas a la equidad en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana, y eso indica que este sistema capitalista agudiza día a día las opresiones, las violencias, en lugar de ir saldándolas. Y bueno, y en este contexto electoral, hablar de la ley de equidad de género, que está un poco difusa, es interesante. A mí, por lo menos, me resulta interesante. Noé, ¿cómo lo ven ustedes? Claro, con este comentario, este análisis que estás haciendo, me remite a que muchas veces se ponen en la agenda, bueno, ahora no, porque siempre hay otras urgencias. Efectivamente, hay urgencias, pero como si la participación de las mujeres en la política, mujeres, lesbianas, travestis, trans, en la política fuera algo que puede esperar, ¿no? Algo de un segundo nivel de importancia. Muchas veces, digo, inclusive dentro de los partidos, inclusive dentro de la militancia, está instalada esa idea. Sí, que hay temas más urgentes siempre, entonces nos van corriendo. Y en realidad nosotros sabemos que esto es un tema transversal, que debería estar en el día a día y en el cotidiano. Y específicamente, cuando hablamos en estas elecciones legislativas, lo que observamos con los datos que hay desmenuzando las listas en todo el país, que 7 de cada 10 listas están encabezadas por varones. Uh-huh. Eso ocurre a nivel nacional y en casi todas las provincias. Y si bien existen leyes de paridad de género, también que se implementan en todas las provincias, excepto en dos provincias que no se cumplen o no se implementan, como en Tierra del Fuego y Tucumán, vemos en esas listas que están en su mayoría encabezadas por hombres. El ejemplo más si hay movimientos, el ejemplo más concreto es el de la Libertad Avanza a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires. Bajaron a Esper por ser un funcionario narco, no ligado al narco, sino diputado narco, y seguía la denominada Karen Reich Hans, no me acuerdo el apellido bien, y ella seguía la lista, pero no pusieron al tercero, un varón. Uh-huh. Al Colorado Santilli. Mejor vamos con él, vamos a bajar a la mujer, y eso acontece siempre. Y después, bueno, también, lamentablemente, las feministas sabemos que haya mujeres no implica que esas mujeres uh-huh. tengan una mirada feminista o que busquen la equidad en nuestra sociedad. El ejemplo más concreto es la ministra Bullrich, también claro. candidata, que ha dicho, ahora la vamos a repasar, barbaridades en estos días sí. ligados a los femicidios y transfemicidios. Uh-huh. Horrores que son penosos en este contexto. Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, tenemos ahí las listas que están encabezadas en su mayoría por varones, y si hay mujeres, son mujeres de marcado tinte libertario. Acá en San Luis tenemos a una mujer encabezando una lista, Becerra, uh-huh. Con una postura, la verdad, espantosa. Ha estado dando notas ahora sobre las leyes que quiere que se trate, la ley de reforma laboral para beneficiar a los empresarios, con un discurso que retrocede años y años y que, por supuesto, va a pegar a la población trabajadora y, en particular, aún más a mujeres, lesbianas, travestis, trans. Y también en esto de la ausencia de la representación, tenemos que hablar de las candidaturas de las personas lesbianas, travestis, trans, de ese colectivo LGBT que ahora está directamente ausente, uh-huh. anulado, porque el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y también a nivel provincial, Poggi, han borrado todo lo ligado a la comunidad LGBT, y no solamente borrado, sino que persiguen y estigmatizan. Así que hay en las listas actuales una ausencia de la comunidad LGBT, y eso es penoso, la verdad que es penoso. Uh-huh. Y hay pocos informes sobre cómo han ido avanzando en años anteriores el colectivo LGBT en las listas. Rastreando, encontramos un informe del 2021 que el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad elaboró sobre las elecciones del 2019, donde especificaba que había una escasa participación en ese entonces, y bueno, ahora directamente es nulo y no hay información sobre esto. Claro. Sí, no, con esto que decís, también me hace pensar cómo se van replicando las lógicas del gobierno nacional en los estados provinciales y municipales. Digo, porque funcionarios locales, en este caso, repite mucho lo que garpa ahora, lo que no garpa ahora, ¿no? Y entonces, en su momento, garpaba que haya candidatos trans, porque todos sabemos de los avances que hubo respecto a algunos derechos y a políticas públicas concretas que fueron producto de un movimiento que nunca paró de estar en las calles, el movimiento feminista y transfeminista. Y entonces, en su momento, garpaba, ¿no?, tener la bandera LGBT, feminista, y hoy no. Y eso se ve en todas las escalas, en todos los niveles del Estado. Sí, porque bien, bien supo instalar en la agenda mediática y en las redes digitales el gobierno nacional de que el feminismo se pasó 30 pueblos, no sé, como he dicho, lo instaló. Incluso la gente de a pie hablaba de eso, como feminista fanática, llevar al movimiento feminista no al lugar de la búsqueda de equidad, sino al fanatismo, ridiculizar, estigmatizar, que es lo que encarna a la perfección Patricia Bullrich. Ni siquiera Lidia Lemoine, que ya es inclasificable porque es un títere de Javier Milei, corista de Javier Milei, literal lo digo porque en el Arenas estuvo haciendo de corista, la legisladora, pero la que lo encarna a la perfección en este momento a ese discurso antifeminista es una mujer, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el 16 de octubre en una entrevista con Daniel Parisini, el gordo Dan, el influencer libertario, que vas a saber cuánto recibe ese streaming del gordo Dan para los que estamos todo el día ese no vende empanadas para medio. Financiarse otro tema, ahí la ministra se largó con una serie de comentarios que fueron noticia internacional incluso, y dijo que, por ejemplo, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo se lleva a situaciones literal en la que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. Tremendo. Dijo la funcionaria. Tremendo. Entonces, de esa forma puso en el foco del problema al movimiento feminista. En realidad estamos luchando todo el día contra las opresiones, uh-huh, intentando en sus múltiples formas marcar las causas estructurales de la violencia de género y de los femicidios. Y no obstante con eso, la candidata legisladora dijo que si lo que haces vos es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, padre o madre, finalmente te termina pasando eso y se te viene todo en contra, más o menos. En un momento donde estábamos hablando de un doble femicidio, donde un integrante de Varones Unidos, uh-huh, Loarta, asesinó a su expareja y a su exsuegra, uh-huh, y raptó a su hijo. Esas barbaridades esbozaba la ministra, plantándose en un lugar de un antifeminismo que sostiene que el avance de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, ocurre en detrimento de los derechos de los hombres, mezclando, confundiendo todo, como si los derechos fueran, una torta que la podamos dividir un poquito para vos y un poquito para acá, una forma espantosa, una ministra infundiendo confusión y estigmatizando a un sector de la población. Así que eso en este contexto electoral, en campaña, la verdad que es preocupante porque, uh-huh, hay un aumento de la pobreza, aunque ahora en campaña los sectores conservadores hablan de que se bajó, que con el déficit fiscal no hay inflación y que se ha controlado y que no hay pobreza y todo, los datos ficticios y mentirosos que aportan, lo cierto es que para quienes todo el día bancamos la olla sabemos que la vida se ha deteriorado en todas sus formas, y eso por supuesto afecta de lleno a las mujeres, a las niñeces, que somos siempre el sector que estamos allí aún más excluido de los ámbitos formales de trabajo, de los puestos jerárquicos y demás. Así que en ese contexto, una ministra diciendo barbaridades en una campaña donde los temas de los principales candidatos y candidatas son la banalidad misma, discutiendo por personalismos, sin propuestas claras, excepto, por ejemplo, la izquierda, el FIT, que sí ha sacado campañas donde Miriam Bregman dice soy feminista y demás con una postura clara en contra del Fondo Monetario. El resto ha sido muy difuso y son de nuevo esas campañas donde un sector ataca al otro y no muestra propuestas contundentes, sino que nos llevan a un personalismo, a votame porque soy esto, soy lo otro. Cada vez se va profundizando campañas muy muy livianitas, sí, por redes digitales, donde las plataformas de las propuestas no las encontrás en ningún lado. Claro, y poco diálogo también, ¿no? Analizábamos ayer, hoy, que no hay inclusive entrevistas, ¿no? Hay como una cosa que es media unidireccional, publico por las redes y que me lean, medio que es una cosa así, pongo el cartel y que me vean. No está esta cosa de... el diálogo, la pregunta, ¿no? Y mucho menos un debate, que no, nunca se ha armado un debate, ¿no es cierto? Claro. Bueno, siguiendo a nuestro gobernador Claudio Poggi, podríamos decir como hinchan las bolas ustedes que quieren tanto, ¿eh? Es una frase mía. Sí, para ir a lo local y seguir con esta agenda en campaña, lo parafraseamos. Porque si hablamos de la ausencia total de perspectiva de género y de una ausencia de género en nuestro gobierno provincial, tenemos que nombrar el exabrupto que a principios de este mes realizó el gobernador cuando le dijo a una periodista, Yamila García Torres, que le preguntaba por Expert y por la vinculación con Expert, porque el mismísimo narco diputado vino a acompañarlo cuando ganó las elecciones a gobernador Claudio Poggi. Claudio Poggi empezó a mostrarse tal cual es y le dijo: ¿cómo hinchas las bolas vos? Así que así estamos en Salvis. Pidió disculpas luego, unas disculpas muy lavaditas por la red X. Se lo resuelve fácil esto. ¿Cómo? Se resuelve fácil, digo, bueno, decir cualquier cosa, sí, y después... por eso les digo, ¿cómo hinchan las bolas ustedes? Pidiendo tantas cosas, ahí los escucho pidiendo y preguntando tanto, por favor. No, no obstante con eso, en estos días que ustedes estuvieron hablando también como noticia provincial, el gobernador Claudio Poggi dijo que él iba personalmente a votar a la contadora Mónica Becerra de La Libertad Avanza, que hasta hace poco, hasta el año pasado, fue su ministra de Desarrollo y de forma bastante extraña dejó su cargo. Ahora la vota, y no la va a votar como como gobernador. No, la vota, es un vecino más. Ellos pueden deslindarse de su rol. Si un docente, una docente comete un exabrupto, es juzgada, sentenciada por la Junta de Clasificación, se le baja el puntaje, hay muchísimas normativas, y así en todos los ámbitos. Pero acá el gobernador puede deslindarse de su rol de gobernador y decir que como persona, personalmente, sí, y hacer campañas solapadas para La Libertad Avanza. Lo interesante de esto es que no hay que ser muy despierto para advertir que el gobernador, el mismo gobernador, estuvo haciendo campaña para La Libertad Avanza. Sí, totalmente. La impunidad del poder, ¿no es cierto? Puso en evidencia los acuerdos que su sector ha tejido, ha trazado con el gobierno de Javier Milei, y ahí quedó explicitado por qué la alianza de Claudio Poggi no presentó ningún candidato, ni candidata, ni una lista, ni nada, y ahora termina haciendo campaña para La Libertad Avanza. Estado de situación. Y luego, el tema central de Mónica Becerra en campaña es... sacar sí o sí una ley de reforma laboral que beneficie a los empresarios, porque el mundo del juicio laboral que hacen los trabajadores vagos, eso no lo dijo, pero se lee, los vagos que no trabajan, nadie va, le hacen juicio a los pobres empresarios que sostienen el país. Claro, así sí, que ese es el estado. Y nuestro gobernador nos manda a votar a eso. Porque si él lo hace y dice, después no lo digo como gobernador de la provincia, no lo digo como referente de un espacio provincial, dijo, pero bueno, yo lo voy a votar como persona, como ciudadano. Como ciudadano, sí, como un vecino que, bueno, de pronto tiene 10 micrófonos adelante. Sí, ¿no? Sí, no es uno más del montón. Al pasar. Es la tanto, segunda ley base esta, ¿no? Que también veíamos en las noticias, en los medios nacionales, inclusive, que el que salió a hablar sobre esta segunda ley base, que incluye la reforma laboral, es nada más ni nada menos que Cacace, que es también un referente referente del mismo sector político que hoy está trabajando con Sturzenegger, llevando adelante toda esta desregulación del Estado. Tal cual, sí. Por eso hay que decirle al gobernador Claudio Pozzi que él no es un ciudadano más. Él es el gobernador de la provincia y él está haciendo campaña, hizo campaña con esa frase para la libertad avanza. Y con eso develó la estrategia, razón por la cual no presentó lista propia, ahora se queda sin banca. La legisladora, creo, de la coalición de Poggi es Karina Bachey, la que votó todo en contra de los derechos básicos de su pueblo, la contadora pública egresada de la Universidad Nacional de San Luis, que votó en contra de la ley de financiamiento universitario, tiene una hija que se acaba de recibir de contadora también en Villa Mercedes en la Universidad Pública, y así fue votando todo en contra. Ese sector ahora es el mismo que está haciendo campaña para la libertad avanza en calidad de simple vecino de la esquina. Sí. Es insólito cómo juegan, y además cómo considera Claudio Pozzi que todos los puntanas, sanluiseños, somos estúpidos. No advertimos que está haciendo campaña para la libertad de avanza el mismísimo gobernador de la provincia. Bueno, así estamos en ese estado de situación. Así es. Como para ir cerrando, decirle que lo que advertimos es que no hemos visto discusiones profundas, para nada, de los y las candidatas, y mucho menos discusiones ligadas a las violencias machistas, a los derechos sexuales y reproductivos, a la participación política, a la economía de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que en este contexto de crisis profundísima, aunque la nieguen con números mentirosos del INDEC y demás, hay una sobrecarga de trabajo doméstico, aumenta la violencia de género, razón por la cual los últimos números que se arrojan es que hay un femicidio cada 35 horas, hay una desigualdad estructural en términos de género que se traduce en una mayor vulneración económica para mujeres, lesbianas, travestis y trans. Nada de eso se discutió en esta campaña. Claro. Estamos discutiendo caritas, colorcitos, si imprimimos o no más lista, si Esper se baja o no se baja, si el Correo Santilli tal cosa, si el Gato Fernández dijo tal cosa, banal, superficial. Internas, ¿no? Porque la gente, las personas, los distintos sectores nos están atravesando una cantidad de problemas que no están siendo abordados por quienes, a quienes le pagamos el salario para que justamente aborden estas distintas necesidades. ¿Y qué terminamos viendo? Terminamos viendo campañas donde los y las candidatas actúan como chimenteros de TV, porque parece ser que así se viraliza algo más, bajando el nivel de la discusión, y no conocemos las posturas de los y las candidatas en relación a las necesidades de aprobar una ley de emergencia, por ejemplo, en violencia de género. No conocemos en profundidad qué van a hacer relacionado con los derechos de las personas con discapacidad, que es un problema candente en este momento, ni hablar de cuestiones ligadas a la educación y demás. No vemos las plataformas, vemos candidatos peleándose, haciendo mundo del cimento a la perfección, paupérrima esta campaña, que por lo cierto es absolutamente varonil. Los que hablan, los que son entrevistados en su mayoría son varones, y si son mujeres encarnan en su mayoría, contadas excepciones, un discurso y una actitud varonil, porque también parece ser que las candidatas políticas tienen que tener una actitud como un varón firme, segura, decidido, si no, es poco creíble, es muy livianita, muy blandita. Al menos lo que hemos advertido en esta campaña ha sido de muy bajo vuelo en las discusiones y en las propuestas, y a nivel local, un gobernador haciendo campaña para el gobierno más violento, más cruel de los últimos años y la historia de Argentina. Es triste la situación. Esperemos que estas elecciones

de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Volvemos con este aire fresco. Pasaron, ¿cómo se pasa la mañana, Nero? Muy rápido. Rapidísimo, porque bueno, siempre recibimos muchos invitados, mucho diálogo acá, cosa que nos encanta, y esperemos que a los oyentes también. Nos mandaron recién mensajito. Qué lindo, qué programón, y todavía lo que queda. Totalmente. Queda un montonazo. Bueno, ya estamos en ese sentido, en comunicación telefónica con Laura Carolina Barizat. Ella es diplomada en gestión legislativa, ingresó al Senado de la Nación en 1997 y actualmente se desempeña como asesora parlamentaria en el Congreso Nacional. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. ¿Cómo están, Alejandro y Pamela? Buen día para todos. Sí, desde 1997, y creo que nunca viví lo que estamos viviendo hoy en el Congreso. Bueno, a ver, ya es un buen comienzo, ¿no? Es un buen titular. ¿En qué sentido nunca viviste esto? Mira, tenemos en estos momentos un Congreso que está tratando de mitigar el daño que inflige un poder ejecutivo que en apariencia vino a eso, a romper, a destruir, a quitar derechos. Yo estoy acostumbrada a un Congreso que legisla, que debate, con matices, pero en realidad, o sea, la idea es tratar de mejorar un poco la situación general, la vida de la gente, la vida de las personas. En muchos momentos, básicamente legislábamos para eso, para que la gente viva cada día un poco mejor, para que tenga más herramientas. Eso no está ocurriendo. No es el caso. Estamos, en un principio, el Congreso, con varios aliados y sectores que acompañaron al gobierno, con el... siempre está la frase esa de dar gobernabilidad, de garantizar la gobernabilidad, porque por ahí era un outsider que no tenía muchos aliados, que querían acompañar, ayudar al gobierno. Uh-huh. Eso que dicen, todos queremos que al gobierno le vaya bien. Uh-huh. Y le garantizaron un montón de herramientas, como las facultades delegadas, ley bases, y bueno, los decretos que duermen ahí, nadie los baja. Para que pueda hacer el daño que está haciendo. Uh-huh. Hasta que en un momento el Congreso dijo, bueno, basta. Hubo sectores que, yo no sé si fue la cercanía a estas elecciones que se vienen el domingo, porque mucho es puramente electoral. Buscan un rédito electoral, se pintan unos días de opositores. Hay un grupo de gobernadores que le dio todo, le garantizó la gobernabilidad hasta los ahora. Los famosos dialoguistas también, ¿no? Exactamente, los dialoguistas. Pero en realidad este gobierno no dialoga con nadie. Este uh-huh. gobierno impone, no hay diálogo. Claro. Ustedes fíjense que cualquiera, desde cualquier arco político, no tiene que ser necesariamente kirchnerista o cucas, como les gusta decirle al presidente. Si no te sometes o no pensás igual que ellos o te opones a alguna medida, ya sos tildado de cuca, de exactamente, cuca, que es como pasó a ser el insulto predilecto. Uh-huh. En un momento el Congreso consiguió, o sea, Unión por la Patria y la izquierda, que son los reales opositores a este modelo, dijeron, bueno, conseguimos un número, consensos con algunos que dijeron esto ya es demasiado. Y empezaron a ponerle un freno al gobierno, pero un Congreso que funcione para evitar que el Ejecutivo haga daño, o sea, no está pensado para eso el Congreso. Claro. Sí, en el sistema de contrapesos de un Estado con tres poderes, división de poderes, para eso están, funciona, pero no es la norma que el Congreso esté así para eso. Uh-huh. El Poder Judicial brilla por su ausencia, y que también sería otro de los poderes que podría limitar el daño que está infligiendo el Poder Ejecutivo, pero no está. Entonces el Congreso, la importancia de estas elecciones es que el Congreso es la única herramienta que tenemos para frenar estos golpes que está asestando el Poder Ejecutivo contra la población. Claro. Porque yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que viva mejor que hace 2 años. No. No, tampoco. La verdad que no, que eso lo hablamos mucho todo el tiempo, en todos los sectores, ¿no? En jubilados, bueno, en este hoy hablábamos de los docentes, personas con discapacidad, recién hacíamos el análisis con qué pasa con las mujeres lesbianas, travestis, trans, ¿no? Las niñeces, todos los sectores hemos visto empeorado nuestra calidad de vida. En lo concreto. Sí, todos los sectores y muchísimo más los más vulnerables. Sí. Porque los que tienen ya alguna debilidad previa, algo que te pone en desventaja, es peor, parece que se han ensañado con esos sectores. Uh-huh. Y cualquiera que sale en defensa de esos sectores es golpista o es tildado de golpista, de que no quiere que el gobierno termine, pero... Están haciendo daño, sí. Eso es lo que hay que dejar claro. Y la importancia de estas elecciones es que hay que poner en el Congreso a representantes que saben que no se van a vender por un puente, por una rotonda para su provincia. Que a veces ni siquiera llega. O por un bolso con dólares que después te enganchan. No, y que después no llega porque claro. Me parece que nadie aprendió de los que pactaron en algún momento con este gobierno que no cumple los acuerdos. Han pactado un montón de cosas a cambio y por eso fue el enojo de los gobernadores y que pusieron el tema de los ATN, claro, de los aportes del Tesoro Nacional y bueno el proyecto que presentaron los gobernadores. Y que sí, todo el Congreso acompañó porque también van a empezar a despertarse las crisis provinciales. Y eso va a afectar a los gobernadores, no importa de qué partido sean, porque los gobernadores también muchos han jugado, tienen sus listas, sus representantes, se quedan, si ellos no meten gente en el Congreso, se quedan sin fichas para negociar. Claro. Porque, y cuanto más metan, cuanto más ingresen de los gobernadores, más caro les va a salir al gobierno. Uh-huh. Eso es lo que ellos piensan. Ahora, si vos vas el domingo y votás a los que desde el principio nunca negociaron, porque nunca nunca pactaron con un gobierno que vino a hacer daño, ya está, ya tenés media batalla ganada. No importa después el número, y porque, por ejemplo, en el Senado es donde está más complicado, porque la Libertad de Avanza propios tiene muy pocos hoy. O sea, para ellos es casi todo ganancia. Por más que hagan una muy mala elección en todos lados y metan uno por provincia, se eligen senadores en 8 distritos. Con uno por provincia ya ganaron 8. Ellos hoy tienen 6 y no ponen en juego ninguna de esas 6 bancas. Uh-huh. Eso en el Senado. Y después los aliados, el PRO tiene 7 y pone en juego únicamente 2 bancas. Claro, muy y claro. El otro aliado es Paoltroni, que era de ellos y después se hizo un monobloque, que tampoco se va, porque ingresó hace 2 años. Así que casi todos los aliados quedan. La UCR tiene 13 bancas y solo pone en juego 4. Uh-huh. Bueno, la izquierda no tiene representantes en el Senado, y Unión por la Patria es el que más pone en juego, el que más tiene para perder, porque tiene 34 bancas, y pone 15 en juego. Casi. Y está difícil en las provincias renovar los 15. Uh-huh. O sea, así, ganando en todos lados, saliendo como primera fuerza en todos, como podrían entrar 16, 2 por cada provincia. Pero bueno, sabemos que no es así. Que hay claro. Muchas, pero bueno, hay que esperar el domingo igual. Yo, Laura, tengo mucha esperanza. Vos que estás en los pasillos ahí en el Congreso Nacional, ¿qué se rumorea? ¿No? Un poco contanos eso, ya que tenemos la posibilidad de dialogar con vos que estás ahí. Graficanos un poco este momento. Los senadores no hablan con nosotros, digamos, nadie pasillea de alto nivel. Uh-huh. Es todo de empleados, de asesores. Ahora hay mucho enojo porque dieron un aumento salarial en medio encubierto en diputados, de un presentismo, y en Senado no. Ya el año pasado, te hablo toda la interna, ¿no? Sí, todo lo sí. que está circulando. Los gremios están diciendo de también poder implementarlo en Senado, pero no hay nada. Ya el año pasado, a fin de año, diputados dio un bono de fin de año y Senado no. Después también hay mucho, bueno, hubo mucha presión en un momento para que la gente agarre el retiro voluntario, pero era un retiro anticipado previo a la jubilación. Había gente que estaba en condiciones de, si te faltaban 5 años de edad, pero sí, tenías los aportes, podías irte a un retiro voluntario y después te podías jubilar. Claro. Cuando cumplías la edad, jubilarte. Eso lo hicieron en muchas reparticiones del Estado. Lo hicieron en muchas, en Senado, en diputados también. En Senado han llegado a enviar un mail, medio presionando, un mail que si después quieren se los mando, que decía, bueno, se acerca el plazo para adherir al retiro, y decían que, bueno, les recordamos que los que no adhieran no les podemos garantizar el trabajo. Ah. Pues no, bueno, agarren porque si no los echamos, una cosa así. O sea que había, llega, la amenaza llega inclusive en diputados y en senadores. Sí, ¿no? Por escrito. Mira. Es terrible por escrito. Porque también, sí, por escrito. Después medio que se disculparon porque la gente protestó, se disculparon, dijeron, bueno, desestimen el mail anterior, pero el mail estaba enviado. Claro. Y la gente del área, de la casa, o sea, el personal de la casa, ellos dicen, nosotros no mandamos, no sabemos quién lo mandó. Algún directivo del área que es de esta gestión, se le ocurrió la brillante idea de mandar una amenaza vía mail. Improcedente. Igual, total en el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, que ya de ahí para abajo, sí, de ahí para abajo. ¿Qué se puede esperar? Sí, después, bueno, el otro caso de la senadora libertaria que presentó un proyecto para echarnos a todos, que sean todos, que el Senado se maneje solo con las plantas transitorias que llegan y se van con los legisladores, porque, bueno, no sé, la señora capaz que no sabe que hay una legislación que nos protege, y además el Congreso tiene otras tareas, no sé quién va a mantener el edificio, quién te va a recibir un proyecto en la mesa de entradas, o todas las reparticiones que no dependen de los empleados transitorios. Claro. Bueno, eso fue terrible porque encima ella lo... no sé quién se lo mandó, alguien se lo envió para que ella lo presente y se lo dio a sus asesores, que había un par de asesores de planta permanente que ella tenía a cargo, y le dijeron, no, mire, esto es inconstitucional, va en contra de la legislación, la ley 24.600, que es la que rige al personal del Congreso, no lo puede presentar. Los echó, o sea, pretendió echarlos hasta del Congreso. Ah, los echó, los dio la baja en su despacho. Tremendo, bueno, sí. Esas cosas están pasando. Es todo muy... Yo, viste, todos los días me despierto y digo, a ver, ¿qué cosa hoy? Surreal va a pasar hoy. ¿Sabes también lo que es importante? Que a veces uno en su imaginario tiene la idea que hay ciertos lugares que son así como que no se tocan, ¿no? Como, por ejemplo, uno podría pensar el Congreso de la Nación es un lugar de resguardo. Con privilegios, no. Y demás, no estaría siendo el caso. No es el caso, y además también nos han bajado la imagen terriblemente, porque ahora para el común de la gente somos todos ñoquis, somos todos ratas, vagos. Ratas también. Todos cobramos, ratas, todos cobramos, sí, sueldos millonarios, sí, y más de la mitad no llega a la canasta básica en el Senado. Uh-huh. Victoria Villarruel, para no dar aumentos y ponerse como en contra del gobierno nacional, lo que hizo fue recategorizar a las categorías más bajas, no a todas, tampoco fue general, no es que le dio a todo el mundo, fueron bastante selectivos, y en un momento habían publicado las resoluciones con los anexos, donde vos podías ver exactamente a quiénes les habían dado categoría y a quiénes no, o sea, a quiénes no eran los que no estaban en la lista, y después los sacaron de la página, los bajaron, no están más. O sea que ahora hubo una... Eso fue una tanda, creo que fue en junio, y iba a haber otra ahora en octubre, pero no podemos saber. O sea, salvo que a vos te haya tocado y lo veas reflejado en tu recibo de sueldo, no vas a poder ver a quién le tocó. Laura, nos quedan estos últimos minutitos, pero sí nos gustaría escuchar una reflexión final respecto a algo. Ya nos fuiste adelantando la importancia que tiene votar, poder elegir a nuestros senadores, senadoras y diputados y diputadas. Tu última reflexión. Bueno, la importancia de que ir a votar y saber que no se puede confiar en que alguien que votó la ley bases o que le delegó facultades extraordinarias a Milei, para que ahora desde la misma banca en la que le dio todo el poder para que haga el daño que está haciendo, diga que va a defender los intereses de los argentinos o que le va a poner un freno a Milei, porque ya le facilitó todo. Claro. Y lo van a volver a hacer, porque de hecho, no sé, yo no lo tengo confirmado, si es un rumor o si o no, que hubo gente de algunos partidos reunidos con un emisario de Trump que vino a reunirse con Caputo para pedirles gobernabilidad después del 26, para que garanticen, para hacer las reformas que vienen. Las reformas que vienen, o sea, son peores que las que ya hicieron con Ley Bases, con los DNU 70, porque fueron dos 70, 70 de 24 y 70 de 25, que hicieron el jueguito ese de que estaban esperando sacando decretos para DNU para que coincida la numeración y que también sea 70 el más dañino de este año. Lo que viene reforma laboral, por ejemplo. Laboral, previsional. Querían unificar. ¿Ustedes se acuerdan que había un empleado de Schiaretti, un hombre de Schiaretti en ANSES? ¿Y qué lo echaron? Lo sacó Schiaretti, que colaboró desde un principio. Ahora juega de se disfrazó un ratito de opositor para las elecciones. Lo echaron porque adelantó, faltaba mucho para las elecciones, adelantó la reforma previsional, que querían llevar la edad jubilatoria a 72 años para hombres y mujeres. Sí. Porque dice que para ellos no hay diferencia entre hombres y mujeres, somos todos iguales, salvo... Ahí sí, la igualdad. Excepto para ocupar algunos puestos. Ahí sí son iguales. Excepto, sí, claro. Para quitar derechos somos iguales, para garantizar algún derecho, no. Claro. Bueno, pero vos ponés el ojo, digamos, no solamente la Libertad Avanza, que es lo más evidente, ¿no? Porque ya conocemos los aliados. Atenti todos ahí. Los que fueron aliados hasta ahora y ahora por un ratito se disfrazaron de opositores, siguen siendo dialoguistas y siguen diciéndole, por lo menos al emisario que mandó Estados Unidos, que ellos van a garantizar estas reformas. Clarísimo. Bien. Para terminar de matarnos y venderle, ponerle el moño y venderle el país a Estados Unidos. Que se lo lleven, ni siquiera el objetivo. Sí. Exacto. Se llevan los recursos y acá nosotros quedamos casi esclavizados porque sin derechos. Aparte está demostrado ya ahora, cuando sacaron, no hay ninguna de las medidas de la parte laboral que quedó en vigencia de las modificaciones que hizo Milei, que haya mejorado la situación laboral de nadie. Claro. Porque de hecho estamos perdiendo puestos de trabajo, estamos perdiendo la capacidad adquisitivo de los ingresos. Nada memoria, mejoró para los memoria y realidad para votar, ¿no? Exactamente. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente te volveremos a llamar porque hay tanto para analizar de esto post elecciones también, ¿no? Cómo va a quedar conformado la Cámara de Diputados y Senadores. Muchas gracias. Yo por ahora me conformo con que el domingo no se acabe el mundo, claro, prácticamente. Ojalá. Básicamente. El lunes cuando abren los mercados, viste que ahí está toda la expectativa puesta. Totalmente. Muchísimas gracias, Laura, por la comunicación. No, gracias a ustedes, que terminen bien el día. Gracias. Estábamos dialogando entonces con Laura Carolina Barizat, diplomada en gestión legislativa, trabaja en el Senado de la Nación desde 1997, actualmente es asesora parlamentaria en el Congreso Nacional, así que nos contaba los pormenores de estar ahí en los pasillos del Senado de la Nación. Nos vamos, Negro, a una pausita, última pausa de este aire fresco del día jueves. Bueno, me voy a la calle. Te vas a la calle, ya la tenemos acá, Majo de Humano, así que una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. We'll be right back. la ciudad, caminando con amigos, viendo chicas pasar. Y vos cruzaste justo, y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Palabra que no recordé de la canción. Había que buscar la letra, pero estaban recopadas afuera del aire cantando, bueno. Sí, justo la parte que me sabía era fuera. Claro, del aire. Claro, hay que traer la letra completa. ¿Cómo están? Bienvenidas, bien. Majo Ámbar de Humano, Tienda Colectiva, bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal? Acá estamos de nuevo. Majo ya tiene alquilada la silla, ¿viste? Sí, la silla de es la esquina esa. Ya está. Me encanta. Te vas a tener que pelear con otra gente. Bueno. En este ratito desde en la, en la pequeña columna de Humano. Claro. Me siento acá. Muy bien. Y bueno, cada vez que venga voy a venir con alguien diferente. Me encantó. Sería como la Chini de la Feria Franca. Vos sos Majo la de Humano. La Majo de Humano. Bueno, soy una de las tres Majos. Claro. Hay tres Majos en Humano. Tremendo, imagínate. Sí. 25 Coparon. Y tres Majos. Un montón. No, un montón. ¿Puedes creer? El porcentaje es alto. Es increíble. Nunca me había pasado en la vida. Pero bueno, chicos, Majo, conocí una en toda mi vida. ¿En serio? Claro, un montón. Majo, Majito y más joyitas. Definimos así porque... Ah, no tengo que... No, acá me dan indicaciones. Sí, los brazos quietos, firmes, bueno, derechas, erguidas. Y hablar okay. como locutoras. Uy, qué difícil. Claro, todo claro, por supuesto. No, Laura. Es la... mentira, no. La comunicación comunitaria tiene esas yeah. cosas que no quiere decir hacer cualquier cosa, pero tampoco vamos al modelo de la locución, ¿no? Yeah. Estamos yeah. como en esa. Bueno, ahora sí, ¿cómo anda en Tienda Colectiva Humano Merlo? Bien, acá remándola, tratando de que no sea dulce de leche. Sí, sí. Alguna cremita un poco más, más liviana. No tan sólida. Claro, claro. Alguna crema de medicina natural. Claro, algún ungüento de jarilla. No, pero bueno, ahí sí, remándola. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Sí, está, es una época compleja, uh-huh. un año muy difícil. Pero que le vienen buscando la vuelta a ustedes con los descuentos, sí. las promociones, descuentos a jubilados. Justo veníamos hablando de eso con Ámbar, que gracias a que esto es un laburo colectivo, que somos un hermoso grupo, uh-huh. podemos sostener esta tienda porque si no está bastante complicado. Sí. Claro, venimos ¿qué pasa viendo si muchos un productor... carteles de sí. venta de locales? Uh-huh. Y... Claro, muchos locales bueno. cerrados y bueno, y de hecho también en el almacén que también se hace un poco más difícil porque abrimos hace poco y es un espacio que, bueno, por ahí no es tan circulado, que está recién poniéndose ahí en conocimiento, digamos. Claro. Recordemos que el almacén de Humano que abrieron este año está en el mercado local, en lo que mercado. Sería la Mercado Merlino Vieja. De Productores Terminal Vieja. Ahí va, título completo. Sí. Sí, que ahí hay solamente alimentos. Alimentos y medicina. Y cosmética natural. Sí, exactamente, bien. Exactamente. Sí. Así que, pero bueno, bien, ahí pulsando ahí para la temporada, que también sabemos que no va a ser la temporada, pero bueno, estimamos que un poquito más ahí de economía para se puede llevar a mover. Se puede llevar a mover, sí. Y bueno, y eso, y buscando estrategias, ¿no? Uh-huh. Estrategias para esto, descuentos a jubilados, para también tirar una onda, sumarnos a eso, ¿no? A las movidas que hoy hay tanto de esto uh-huh. de los descuentos de los bancos y sí, bueno, conseguimos el descuento con Modo. Claro. Para algún rubro, ¿no? Para todo, entonces vamos publicando cuando sí sucede. Claro. Que está bueno, eso da como un empujoncito. De golpe, ¡sepa! Sí, ya es parte de la organización de la economía familiar, ¿no? Sí, también sí, tener sí, en cuenta tal eso. Cual. Y mucha gente se mueve así hoy y bueno, nosotros que estábamos exentos, que no podíamos acceder a esas promociones, se nos estaba complicando un uh-huh. poco, porque de pronto, bueno, ver que eso, que la gente va y compra a otros lados con esos descuentos o con esas posibilidades. Entonces, nosotros estábamos haciendo eso, también el 10% de descuento en efectivo, como uh-huh. para tirar ahí un ondón. Eso está activo. Eso también es sí. activo, sí, sí, 10% de descuento todos los días en efectivo. Se mueve un poco más el billete, que antes era todo virtual, de repente ahora, bueno, se mueve papel. Un poco más el papelito. Uh-huh. Y volvimos. Y volver a eso, a pensar eso, ¿no? Como seguir pensando estrategias para... Bueno, somos un local de comercial y la realidad es que necesitamos vender, vivimos de esto y hay que poner la cabeza en eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Que por suerte eso, somos un montón, hay un montón uh-huh. de ideas siempre circulando y poder seguir sosteniendo gracias a eso. Que seguramente, como ustedes decían, de manera individual sería más difícil. Sí, sí, tener un local hoy en día... Sí, el alquiler, no, los gastos fijos, sí. Exacto, bueno, sí. Contanos un poquitito, Ámbar, sobre tus productos, si te parece. Dale. Bueno, yo hace un par de años ya largos, como no sé bien exactamente, pero unos 10 años, empecé ahí a hacer algunos preparaditos con plantas medicinales del monte. Y bueno, y hoy me fui ampliando y bueno, soy productora de medicina y cosmética natural, cosecho las plantas del monte, de la huerta, si me ven algún día en algún parque privado, no se preocupen. solo busca yuyitos. Robando solo yuyo, básicamente, ya lo advirtió. Sí. Me han cagado a pedo varias veces. Ah, bueno, una podita. Pero se puede pedir permiso. Se puede. Me redejan. Claro. Siempre aparte intercambio. Una podita y te traigo una cremita. No, pero bueno, eso. Hago elaborados, preparados, maceraciones en alcohol, en aceites. Y luego hago la alquimia de los ungüentos, las cremas, las tinturas madres. Explícanos vos, porque tenés ya la cancha, pero cada uno de esos títulos corresponde a una explicación. Sí. Bueno, hago como más de 20 productos, 30 productos. Muchísimos. O sea, todo lo que es más medicinal, que son las tinturas madres, que son maceraciones en alcohol, ¿sí? Son las plantas maceradas en alcohol al 70, plantas y hongos, que es lo que incorporé hace últimos dos años. Bueno, las tinturas madres se toman en gotas por kilo de peso y viajan por el cuerpo a través de la sangre, ¿sí? Uh-huh. Llegando a todos los lugares del cuerpo a través de la sangre. Se usan de manera preventiva, se pueden tomar, ¿no? De manera preventiva y también de manera específicamente para alguna dolencia puntual, digamos, uh-huh. ¿no? Se pueden hacer tratamientos de una semana para algo muy específico o tratamientos más largos de un mes, dos meses, tres meses para hacer depuraciones más y limpias más profundas. Como ahora que hay mucha gente que se está desparasitando en esta época de la primavera. Así es. Eso, muy bien. Que se toma ahí una plantita amarga, una plantita picante y expulsamos, depuramos y expulsamos los parásitos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Fundamental, que habría que hacerlo dos veces al año. Es lo indicado para poder estar ahí en una órbita de salud. Eso es a nivel interno. Después hago todo lo que son preparados más externos, como los ungüentos, que son maceraciones en aceites orgánicos, maceraciones de las plantas con cera de abeja. La cera de abeja cumple la función Hubo una laguna acá. No, vamos a cantar mientras. La plenopausia. Sí, estamos plenopáusicas. Casi todas. Y bueno. Perdón, la cera de abeja sirve de conservante. La palabra era conservante. Bien. Gracias. Bien. De conservación, además de que tiene un montón de otras propiedades. ¡Bravo! ¡Vamos! Pero bueno, es la conservación ahí. Y bueno, y después hago muchas cosas que tienen que ver con la cosmética, así como emulsiones humectantes, para polvos dentales, enjuagues bucales, serum faciales, mascarillas, todo con insumos que trato de que sean eso, locales. Locales y también de un lugar que sea a menos, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, poder observar eso, digamos. Que no esté fumigado, por Exacto. ejemplo, claro. Eso. Eso, fundamental. Saber de dónde viene, porque bueno, nos lo ponemos ahí en nuestro cuerpito y eso es indispensable para nuestra salud. No sé qué mirada tenés vos, me da la sensación a mí que fue creciendo un montón, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cosmética natural, como más conciencia. Me parece que así como en su momento fue con los alimentos, tal cual. Eso se fue extendiendo a esto también. A lo que es medicina y cosmética. Sí, de hecho eso, o sea, en humano, por suerte, ahí me va bien, digamos, en el sentido de que hay mucho movimiento, mucha demanda de gente, si bien yo soy productora socia, digamos, de humano, después tenemos un montón de productos de otras compañeras y compañeros que hacen medicina y cosmética en el territorio, entonces tenemos mucha variedad, desde jabones también, shampoo, que yo no hago, por ejemplo, uh-huh. y otras cositas. Y eso, hay mucha demanda, creció un montón la conciencia, ¿sí? de poder acompañar desde la medicina lo que es la alimentación y el cuidado del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Así que las cremas de ámbar está buenísimo. Las cremas de ámbar, no, divinas. Únicas e irrepetibles, hermosas. Bueno, son unas cremitas que hago desde la base. O sea, uh-huh. no compro la crema base, sino que la hago desde el cero, digamos, ¿no? Una emulsión, como cuando hacemos la mayonesa en la casa. Uh-huh. Bueno, es lo mismo, como una mayonesa, pero con otros insumos para el cuerpo. Así que y además, ¿te hace consulta la gente? ¿Te consultan? Sí, me consultan. Hago acompañamientos. Además de ser productora, Siembra de Lunas tiene tres patas, ¿no? Uh-huh. Tiene la pata de lo que es producción, la pata de lo que es acompañamiento terapéutico, ¿sí? Porque acompaño a las personas que quieren eso, hacer toma de plantas o toma de hongos. Y es un proceso también muy interno, digamos, ¿no? Que se mueve en varios planos. Entonces, bueno, acompaño ahí desde lo terapéutico. También, bueno, trabajo con flores de Bach, con memoria celular, hago otras terapias que también complementan. Y después tengo una tercer pata, que es la parte educativa o de formación, que también me gusta compartir mucho, que la gente aprenda, ¿no?, a hacerse sus productos, sus cositas para tener en el botiquín. Son eso, cosas que se pueden hacer en la casa, ¿no?, de manera casera. Uh-huh. muchas acá tenemos tantas plantas, es aprender eso, ¿no?, como ciertas cositas. Y me gusta eso también, brindar talleres, charlas informativas. Uh-huh. Compartir saberes. Bien, fundamental. Bueno, estamos con Majo, con Ámbar de Humano Merlo, tienda colectiva. Nos aguanta que está acá al teléfono nuestro compañero Alejandro el Negro Godoy. Ah, bien. Sí, ahora lo vamos a contactar. Tenemos móvil. Tenemos móvil, claro, porque se fue a preguntarle a la gente, vieron que el domingo están las votaciones. Queremos saber qué opina la gente acerca de esto. A ver si nos escucha el Negro. Hola, Negro. Te escucho. Ay, acá perfecto. Estamos en la plaza. Bueno, a ver qué opina la gente con respecto a estas elecciones. Estoy acá con dos personajes hermosos de la Villa de Merlo. Uno es el señor Luisito. ¿Cómo estás, Luis? Hermoso. Bien, bárbara. Contento porque me hacen un reportaje que nadie me lo ha hecho. Quisiera que me lo hagan. Y porque a todos nos interesa saber qué es lo que está pasando en con respecto a las elecciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos sabés que este fin de semana hay elecciones? Sí. ¿Sabés qué se vota? Para el legislador. Exactamente. Provincial y nacional. ¿Y ya tenés algún candidato? Está ahí la disyuntiva. Ahí está la disyuntiva. Sí. No sé qué hacer. ¿Por quién votar? Si es por este, es re loco. Si es lo anterior, ladrones. Así que no sé. Sinceramente, no sé a quién votar. Bueno, ¿y cómo ves la situación del país ahora, Luisito, actualmente? Mala, mala, pésima. Un desastre. ¿Cómo van a dejar sin subsidio a la gente discapacitada? ¿Cómo a la universidad? Al hospital Garrahan. Con eso, a los jubilados. En fin, un montón de cosas. No va. Exacto, y eso se ve reflejado en todo, total, ¿no es cierto? Totalmente. También Negro, acá tenemos a otra persona más. ¿Tu nombre? Hernán. Bueno, Hernán, mucho gusto. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿sabés que este fin de semana se vota? ¿Sabés a quién, qué se vota? Sí, acá como dijo el amigo Luisito, para son elecciones de medio término para legisladores, diputados, senadores. Y bueno, ahí sí, como decía Luisito, también tengo mi voto. Bueno, lo que tenemos claro es que a nivel nacional y provincial sabemos lo que no queremos, sabemos, como dijo Luisito, el ataque que se está haciendo contra las instituciones, contra la cuestión cultural, y eso, bueno, tenemos que darle un fin entre organizándonos entre todas las personas. Buenísimo, Hernán, muchas gracias. ¿Y cómo ves la situación actual del país? Y como dijo acá Luis, hay un retroceso cultural y bueno, eso es lo que ya no quiero redundar sobre Luis, pero bueno, a nivel nacional y a nivel municipal también me gustaría que esto empiece a cambiar, que se respete la identidad, que se respete el lugar, la visión de la gente, la ideología, lo que se formó durante varios años, la identidad de Merlo, y que no venga siendo, que sea arrebatada por, bueno, por un negocio y una cuestión que el dinero no se lo lleve a todo. Así que vamos por ahí. Muy bien, muchas gracias por Negro, estas declaraciones. Preguntale, sí, no sé si están ahí cerquita, si conocen Humano Merlo y si van a comprar. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Si conocen a Humano Merlo y si van a comprar a Humano. Seguro, sí, siempre. Siempre vamos a comprar. Ah, no. Sí. Eso, y como también está bueno empezar a darle énfasis a los productores y a la cuestión regional, que también nos hace falta. Y del trabajo colectivo de humanos, de la gente de humanos, ¿qué piensa? Bien, es que me encanta que la gente se organice, cualquier tipo de organización entre las personas, y me encanta, y es lo que necesitamos ante esta parálisis social a nivel regional que tenemos muchas veces, otras veces no. Hay gente que labura mucho, pero hay otras que no, así que vamos siempre por ahí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Testimonio espectacular. Ahí. Claro, vamos. Dos por uno. Acá estaban felices Ámbar y la Majo. Gracias. Clientes de Humano, valorizando también el trabajo colectivo y la economía local. Exacto. No, sí. La compra. Totalmente. Sigo acá al frente de la plaza y viendo a ver si consigo alguna otra notita más. Buenos días, ¿cómo le va? Soy de Radio Identidad Comunitaria, estamos al aire. Es consultar si sabe que este fin de semana hay elecciones y qué se vota. Hay elecciones. ¿Y dónde votas? Yo voto en Pergamino, pero estoy viviendo acá más de 500 kilómetros, así que no hiciste el cambio de domicilio, no votas. Exacto. Pero de votar, ¿votaría, ya tendrías una decisión de a quién votar? Sí, a Milei seguro que no. Bien, ¿y qué pensás con respecto al gobierno de Milei y cómo nos afecta como pueblo? Nos destruye. ¿Tu nombre? Zulma. Zulma, un gusto, muchas gracias. Bueno, siguen las declaraciones acá, como que la inconformidad se nota y está latente en todo. Hay un hombre tocando el acordeón acá también en la plaza. Siempre nos acompañan los móviles, se escucha de fondo. Sí, y la gente sabe más tal vez de lo que pensamos, o sea, hay conciencia de que hay elecciones, después sería otro tema ver si van a ir a votar o no, que esa es como no la decisión. Primaria, más allá de a quién voten, creo que el paso previo es ir a votar. Sí. Exacto. Sí, sí, muy importante también en estos tiempos, ¿cierto? Negro, bueno, contanos si estás cerca de alguien más. Identidad comunitaria, estamos al vivo consultando por las elecciones, a ver quién. Pero puede emitir sonido, señora. No tiene idea, dice. Así que se limitó a no responder nada. Bueno. Bien, hay de todo. Está bien. La idea de este móvil es reflejar eso, la diversidad, así que está muy bien. No sé si te queda alguien más, si no, ya tenemos que ir cerrando. Dos acá. Por uno está bien igual. Claro. Probar, claro. Acá tengo 1000 personas más en la plaza. Buenos días, ¿cómo les va? Soy Alejandro de Radio Identidad Comunitaria. Es consultarles si saben sobre las elecciones de este fin de semana, qué se vota, tienen idea, ¿de dónde son? De acá, de Marco. ¿De Merlo? ¿Y van a votar? ¿Vos ya votás? Todavía no. ¿Y vos? Sí. ¿Y tenés idea de a quién vas a votar? No. Bien. ¿Y qué no votarías? ¿También sabés de eso o no, tampoco? Todavía nada. Bien. ¿Y qué pensás sobre el país, la situación actual? Nada. Bueno. No mucho, muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos por dos cagamos. Sí. Vamos, dos a dos, que dé el empate. Negro, gracias por ese trabajo de hacer el móvil. Sabemos que es un desafío estar en la calle, pero de eso se trata, decíamos recién, de poder ver en qué anda la gente, si les es importante o no ir a votar. Nosotros creemos que sí, que está bueno ir a votar. Y bueno, votar con conciencia, votar con memoria también, votar preguntándonos acerca de lo real, lo concreto, cómo estamos, ¿no? ¿Cuáles son? Porque eso es lo que hacen, en este caso, diputados, senadores, toman decisiones que después nos afectan en nuestra vida, así que estar con el ojo muy atento a eso. Te saludamos entonces, Negro. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana, exactamente, a las 9. Nosotros volvemos acá porque estamos con Majo y Ámbar de Humano Tienda Colectiva. Nos llega un mensajito al 1264-003011. Dice: saludos desde la cuna de la bandera, Rosario, para la radio, para Humano y en especial para Majo. Nada, gracias. Debe ser mi amiga Iri. Tenés fanáticas. Ay, bueno, viste, soy rosarina, hace 10 años que vivo acá, pero soy de Rosario. Y justo estaba hablando con mi amiga Iri, mi amiga del alma. Y bueno, le mandé el link de la radio. Le digo, vamos a estar ahí con la gente humana, si tenés ganas de escuchar. Bueno, te puedo escuchar y ver el videito también. Está cuidando a Grecia, su sobrinita. Y así que podía escuchar la radio, qué linda. Bueno, un beso, fenomenal. Un beso enorme. Chicas, tenían un juego para proponernos. Irnos, eso. Antes de irnos, tenemos un sorteíto, una pregunta para hacer. Ajá. La persona que gane, que eso se va a hacer mañana, ¿no? Se va a hacer mañana, sí. La persona que gane se va a llevar un lingote de brownie de Che Bombona. Ay, por favor. Muy bueno. Ahí les digo que jugamos todos, los de la radio también. Bien. Sí. No hagan trampa, ¿eh? No. Que lo va a tener que retirar de la tienda. Va a estar en la tienda el lingote para ser retirado por él o la ganadora o le ganadores. Eso. Espectacular. ¿Y cuál es la consigna? ¿Qué hay que hacer? La pregunta es, tienen que enumerar todos los productos que hace Che Bombona. Todos los productos que hace Che Bombona, que vende en humano, obviamente. Pero no se pueden olvidar de ninguno. Eso, y le sumo una cosita. Y una particularidad de algunos de los alfajores. Vamos. Ah, bueno. Sabemos que alfajores hacen. O sea que hay que ir al local hoy y llevarse ahí papel y lapicera para anotar sí, todo. Puede ser. ¿No? Está buenísimo. Es un buen ejercicio. Eso. Tienen toda la tarde. Tienen una hora y media ahora, que cierra 1:30 ahora al mediodía. Y después abrimos de 5 a 9. Tienen toda la tarde para investigar. Mañana se sortea acá. Mañana entonces lo sorteamos acá. La consigna es enumerar todos los productos de Che Bombona y un premio de Che Bombona. Claro, por eso es espectacular. Bien. Bueno, gracias totales por haber venido. Voy a estar esta tarde atendiendo el local, me toca. No pase la data. No pase autogestiva la idea. Acá, me voy a enterar si la gente va a 3% pispear y ahí cuáles son los productos o si van a comprar. Muy bien. Nos vamos nosotras con Majo, con Ámbar, gracias. De Humano Tierra Colectiva. Tienda. Me gusta igual, la tierra colectiva. Porque hay una tierra colectiva también. Habemos muchos humanos. Sí, total. Gracias. Nos vamos hasta mañana, gracias. Hay ciudades que ignoran su gusto americano. Trying to meet you.